radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Robin Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Es un placer estar aquí de nuevo. Y el día de hoy tenemos casa llena para evitar los soliloquios de Carlos Robin Moisés. ¿Qué les parece si empezamos con las señoritas y después nos vamos con los jóvenes y después nos terminamos con la bellísima Lorna? ¿Les parece bien? Me parece magnífico. Señorita, por favor, preséntese ante la gente de Comic Manía. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla Mendoza. Y no le hagan ni una sola pregunta acerca de cómics porque no sabe absolutamente nada. Ella viene por otras razones. Viene a promocionar una obra de teatro en la que está. Y si ustedes se preguntan por qué es que aquí en Comic Manía Radio estamos promocionando obras de teatro, es por esta simple y sencilla razón. Esta mujer ha sufrido en mis manos por años, años y años. Entonces creo que se merece algo. Porque primero, la primera obra en donde trabajamos juntos fue hace muchos años, que era La Bella y la Bestia. Tú interpretabas... La Bella. Te decías a La Bella, yo hacía a Gastón. Que vive en ti. Que vive en mí. Y obviamente tenía que acosarte cada 10 segundos, ¿no? Y jalarte hacia mí y abrazarte, etcétera. Entonces pues, obviamente sufrió bastante. Después trabajamos juntos en Los Increíbles, ¿te acordarás? Una animación para fiestas de Los Increíbles. Y tú me metiste ahí porque no tenía ni un centavo y me estaba quejando amargamente de que no tenía dinero. Sí, depresión los domingos. Exacto. Y me viví quejando de que me metiste a la peor obra que jamás había yo trabajado, ¿te acordarás? Entonces te enojabas conmigo y dices, pero todavía te hago un favor. Y te quejas. Y ya para cerrar, la última obra en la que trabajamos fue La Cenicienta. Yo obviamente interpretaba al príncipe, la señorita interpretaba a la Cenicienta. Obviamente. Y cerrábamos la obra con un beso. Y desafortunadamente solo hubo una representación. Tú solo tuviste la oportunidad de besarme una vez en toda tu vida. ¿Fue en inglés? No. ¿Sí? No. En toda mi vida no. Bueno, digamos porque tuvimos que... muchas funciones de La Bella y la Bestia. Pero nunca te besé. Te besaban en la mejilla cuando te dejabas. Pero en la boca, solo una vez, en Cenicienta. ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes aguantar la vida? No sé. En realidad vine a tu programa porque de verdad me siento como con esa presión. A ver si se podía rehacer esa escena. Si ustedes quieren y ponen sus votaciones a través del chat del programa, que lo pueden accesar a través de www.turradioonline.com.mx o a través de nuestro Messenger, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Ahí podrán decir, ¿sabes qué? Queremos que rehagan la escena, que recreen la escena de la final de La Cenicienta. Lorna, que tiene una hermosísima voz, se pondría a cantar alguna canción muy bonita, o nomás al menos a tararear. Y tú y yo podemos hacer el baile y después nos besamos. Sé que es radio, pero se lo van a poder imaginar. Y cuando oigan a todas las demás personas aquí en cabina aplaudir, sabrán que el beso funcionó. Y también vienes con un amigo el día de hoy. Diga su nombre, joven, por favor. Alex Sosa. Alex Sosa, un hombre de pocas palabras, curiosamente. Exacto. Pero, como sabemos que es un hombre de pocas palabras, hay que buscar la manera de obligarlo a hablar. Entonces, él va a estar encargado del chat el día de hoy. Entonces, por favor, con mucho respeto al joven, no se pongan a quejar con él amargamente de nada. Nomás pongan sus preguntas a través del chat. Yo también lo pueden hacer a través del Messenger. Y él y Carlita nos harán el favor de leer todos los mensajes, todos los comentarios, todas las preguntas, todos los saludos, etcétera, etcétera, a través de nuestro chat. Y además de estos dos grandes jóvenes que vienen aquí a promocionar esta obra que se llama La Bruja Mala en Gramaticolandia. Ok, y curiosamente hay una bruja mala. Que no soy yo. Exacto, no, eso es lo que le iba a decir. ¿Qué personaje interpretas, señorita? Yo soy adjetivo calificativo. No, ¿qué eres exactamente como aparece en el bella programa? La bella adjetivo calificativo. Gracias, así aparece en el programa de mano. Dios mío. Y, además de tenerlos a ustedes dos, tenemos a dos hombres que han muerto a un nivel de corazón, que han dejado que su niño interno desaparezca de sus vidas. Son unos hombres que son más amargados que los dos viejitos de los Muppets, que se me olvida el nombre de ellos, pero por favor saluden a esos jóvenes. Tenemos a Bernardo Soto. Saluda a la gente con mi manía, por favor. ¿Cómo que sea menos? Por favor, compañero. Tú. Bernardo, otra vez preséntate porque apagaste tu micrófono. Dios mío, no lo puedo creer. O sea, no es para que veas, no solo estás así como que amargado, no solo has dejado que muera tu niño interno, no solo has de, no, además apagas tu micrófono y entonces no te puedes defender cuando te estoy diciendo todo. ¿Siempre esto? ¿Siempre eres así de violento con tus invitados? No, me quedan súper bien, ¿eh? De hecho, con Bernardo y con Rayo, imagínate sus enemigos. Imagínate la sus verdad enemigos. Se nota, ¿eh? De hecho, trabajamos juntos también en otras cosas. Vamos a estar trabajando en un videoblog de para artes9.com. Entonces, estamos muy buenos amigos. Para ya matar al niño interior. Pasar a lo que sigue. Ahora sí, ya pasar a lo que sigue. Saluda a la gente de Comic Manía y di. Bernardo Soto, estamos aquí para quejarnos amargamente de la película del verano. No. La mejor película de este verano, llamada El Caballero de la Noche Asciende. ¿Okay? Igual nos vamos a quejar. El día de hoy tú interpretarás. A ver, cara de quién tienes. El pingüino. Entonces aquí tenemos a Bernardo, el pingüino Soto. Me quedo con Waldorf de los Muppets. Y al lado de ti tenemos a otro joven llamado Rey David. Si estoy en lo correcto. Sí. David, correcto. ¿Es tu apellido o es tu segundo nombre? Es mi segundo nombre. Me llamo Rey David. Entonces tus papás dijeron, ¿sabes qué? Queremos que lo burlen todos los días en el recreo. Exactamente. No me digas, ¿en serio? ¿Me llamas Rey David? Me llamo Rey David. Rey David. Mi papá se llama Rey David. Entonces tú eres Rey David segundo. Segundo. Wow. No me dejaron. Cuando se cantan las mañanitas, es el Hay una maldición para todos que me conocen. De ahora en adelante, cuando te canten las mañanitas, vas a visualizar mi carita. Ya. No va a ser una cuestión así como anónima. No, pues ¿sabes qué? Nomás quiero decirte, tal vez ahorita lo disfrutes, pero estoy seguro que cuando estabas muy chiquito, como que no te gustaba tanto, ¿verdad? Nunca tuve problema, ¿eh? De verdad. Fíjate que es un nombre muy cómodo. Tiene dos grandes ventajas este nombre. A ver. Puedes decir David, uh-huh, así a secas. Sí, claro. Y es un nombre que si te interesa que se acuerden de tu nombre, claro, lo dices y no hay manera que a nadie se le olvide, ¿eh? O sea, hoy tú conociste al Rey David. Exacto. Ya. Entonces tiene esa ventaja. Y si te dicen, ¿no?, mi rey, pues ya. No, olvídate. Pero curiosamente, hoy no serás conocido como Rey David. Hoy serás como Tadeo. Rey Dos Caras David. Okay, porque me rehúso a que estos dos criminales de Ciudad Gótica vengan aquí a quejarse de la mejor película de este verano. Pero no importa. Yo sé, hemos dado mucho amor a esta película. Hemos tenido dos programas donde hemos desbordado el amor para esta película. Pero hay gente, amigos míos también, Spike Valentine, que creo que tiene algunas quejas. Y por eso no lo he invitado. Y mi buen amigo, mi gran amigo, mi cerebro móvil, Beto Calvo, también tiene algunas quejas. Y por eso me he rehusado a escuchar su programa Comic Verso y también a leer su reseña, porque pues, obviamente quiero que sigamos siendo amigos. Pero si Spike y Alberto no les gustó tanto, ¿ajá?, no puede ser tan buena. No. Si a ellos dos no les gustó, sé que es buena. No, porque no, tienen terribles gustos. A ver, ¿qué película le gustó a Spike Valentine? Ghost Rider 2. Ah, ok. Muchísimas gracias. Entonces. Bueno, sí, con eso la matamos. Y Beto no lee cosas de Spandex. Pero bueno, también te voy a pedir un favorzote enorme, mi querido Bernardo. Sé que estás un poquito lejos, pero si me podrías hacer el favor de llevarle el micrófono a la bellísima Lorna para que salude a sus fans. Que curiosamente tiene más fans ella que yo en este programa. No, pero me queda clarísimo. Hola a todos. Hola a Amra Al-Hazred, a la Covacha también, muchas gracias. Y también para Santiago, que nos escucha desde Guanajuato. De Guanajuato. No, de hecho de León, pero bueno, no importa. Gracias, mi queridísima Lorna. Te queremos mucho, tú lo sabes. Señores, antes de empezar este programa, ustedes ya lo saben, tenemos que hacer lo que a mí me gusta llamarle la criptonita de Gaider. Que es básicamente cuando yo le doy las gracias a todas las personas que me ayudan en este programa, porque este programa no se hace solo. No existe en un vacío. Existen los Joey Lantern Corps. Y todos juntos creamos este programa. Obviamente me gustaría dar las gracias a nuestro buen amigo Lioko. Un fuerte saludo, un gran abrazo. Que él agarra este programa y lo sube a la Covacha, que es lacovacha.net. Corrígeme si estoy equivocado. Sí, es lacovacha.net. Le agradecemos que agarre este programa y lo suba ahí semana con semana. Y no solo eso, hace muchísimas otras cosas de gran beneficio para este programa y se lo agradezco. También un fuerte saludo a la gente de Comicorp, que ellos también agarran este programa y lo suben a su blog, que es comicorp.com. www.blogspot.com. Les mandamos un fuerte saludo. También me gustaría darles un gran saludo a David Noriega, el dueño de Fantástico y de todas las demás tiendas de Comicase, digo que Comicastle, perdón. Y a nuestro buen amigo Juan Bautista, que es el gerente de Fantástico, que si estoy en lo correcto y todo está funcionando bien, este programa se está transmitiendo en vivo ahorita en las tiendas, porque como ustedes no saben, porque no saben nada de cómics, y está bien, me parece perfecto, pero los jóvenes, ustedes sí lo saben y lo han vivido, los miércoles es cuando llegan los nuevos cómics. Bueno, hoy retraso, pero normalmente los miércoles son los días que llegan los nuevos cómics, y desafortunadamente llegan tantos nuevos cómics, tantas cajas, que antes de poder pasar a comprar tus cómics, tienes que esperar detrás de una cortina mientras la gente saca todos los cómics y los pone en orden. Y desafortunadamente, como son tantos cómics, son tantas cajas, es una espera de ¿cuántas horas? ¿4 horas? Empiezan como desde las 5 normalmente. Para los más intensos, sí. Uh-huh. Los menos intensos podemos ir el jueves y no hay problema. Pero, compañero, ese nivel de intensidad lo pierdes cuando muere tu niño interno, ¿no? Pero alguien que tiene el niño interno. O sea, sí podemos. Alex, si lo dices en voz alta y más cegado. Okay, perdón. Los que tenemos vida. O claro, sea, claro. Podemos ir el jueves. Compañero, por favor. Ve a mis jóvenes, compañeros, aquí, ve a mis invitados, veme a mí. Ajá. ¿Crees que la palabra vida entra de nuestro vocabulario? No. Entonces, no importa. Okay. Porque nosotros tenemos algo más tenemos algo más importante que vida: tenemos cómics. ¿Cuántas cajas, jovenazo? Como 1,000 cómics. 1,000 cómics, me parece perfecto, mi querido Bernardo. Dejé de contarlos. Mira, por imagínate. Salud mental, dejé de contarlos. ¿Y no los corren de su casa? Quiero preguntar. No. ¿No los corren de su casa? Son profesionales los dos. Afortunadamente, la carrera ayudó a pagar un departamento, entonces podemos estar en otros lados, ¿no? A ver, migramos con las cajas de cómics a nuestro departamento, a tener un cuarto, un santuario. A ver, ¿usted joven qué hace profesionalmente? Soy médico general. Médico general. ¿Y el joven de Rey David? Diseñador gráfico. Entonces, no tenemos aquí. Ya. No, son gente que sí trabaja. O sea, sí tienen vida. Sí, claro, claro. Pero. No como otras personas. No, o sea, no como no sé, ¿quién vino la semana para el Cacho? No, el Cacho también tiene vida, ¿verdad? Ya todos, ya estas tienen novia. No, ya todos tienen vida, excepto. Entonces, como estaba diciendo, me gustaría dar las gracias a las personas de Fantástico, porque mientras la gente está esperando que se abra esa cortina y que puedan agarrar sus nuevos cómics, están escuchando Comic Manía y se los agradecemos que nos estén sintonizando. Y el joven Bernardo quiere decir algo. Un mensaje para los que están ahí: dejen de hojear los cómics y llévenselo. O sea, no es biblioteca. Sí, uno de los grandes problemas de Fantástico, que es algo que es muy bueno también, todos los cómics están en diferentes mesas, divididos por semana, ¿no? Las 4 semanas del mes, y están todas abiertas. Entonces tú los puedes leer o hojear y decidir qué te llevas y qué no. La mayoría de la gente no se lleva nada. Tal uno o dos cómics, pero leen todas las cajas, o sea, todos los cómics que están en las mesas, los leen antes de que compren sus nuevos cómics. Y digo, yo jamás haría eso. Pero digamos que no lo deben de hacer, que compren los cómics, porque si no compran los cómics, adivinen qué. La placa que tiene tu nombre realmente. Exacto, no, y lo peor de todo es que si no compran los cómics se puede cerrar Fantástico. ¿Y dónde van a poder escuchar este programa? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué van a hacer los miércoles en la noche? ¿Qué? Nada, no hay nada mejor que estar escuchando este programa, pero antes también de continuar, algo muy importante que tengo que hacer es darle las gracias a mi buen amigo Kiki Moniki. La semana pasada mandó una tira llamada El Mundo de Joey. A través de todos los años, él ha mandado tiras cómicas de los programas en los que yo he trabajado. Desafortunadamente, la semana pasada se me olvidó darle las gracias de que ya empezó esta nueva temporada con una nueva tira. Desafortunadamente, le tuve que poner El Mundo de Joey, porque como cada vez me peleo con mis diferentes compañeros y se termina cancelando el programa, dijo, ¿sabes qué? Ahorita le voy a poner El Mundo de Joey, porque no hay manera de que huyas de ti, ¿no? Entonces ya de esa manera sabe que el nombre de la tira va a ser constantemente El Mundo de Joey. Y fue una tira muy, muy divertida, porque me estoy quejando amargamente de uno de los peores Linternas Verdes, si se le puede llamar así, llamado Kal Reiner. Y curiosamente también recibimos una pregunta acerca de esta basura humana llamada Kal Reiner, entonces la tendremos que contestar. Ahorita, David, por favor, tus quejas vienen después. Ahorita, David se iba a quejar amargamente. ¿Te quieres quejar amargamente de algo? Kal Reiner es diseñador gráfico. Es el mejor Linterna Verde que ha habido en la historia de la humanidad mundial. Punto. Entonces, ¿ya ves lo que pasa cuando alguien estudia la universidad? Pierde un poquito de su fanatismo, un poquito de su ilusión, ¿no? Y decide que alguien que dibuja muy bonito. O sea, que todos los profesionistas de este país tienen un problema. Un gran, grave, grave problema. Por eso yo evadí la universidad como la plaga bubónica. Yo ofrezco una disculpa por lo que acabas de decir. No. Lorna, no, ¿sabes qué? No, te voy a decir una cosa, Lorna. No sé cómo, no sé cómo sigo haciendo este programa aquí en esta estación. Se burla de mí. Le pone aplausos a todos los invitados, excepto a mí. Llegan los invitados y a todos les dice que tiene bonita voz. Y a mí nunca me ha chuleado mi voz. Nada, no, ¿sabes qué? No. Ay, qué bonita voz tienes. Gracias. Gracias. Gracias. Pero bueno, donde estaba yendo con todo esto, ya para cerrar esto, me gustaría dar las maneras en que pueden contactarnos, ¿no? Ya dije que pueden entrar al chat, que tú estás al cargo del chat, Lorna, lo tiene todo este en Alex, que lo pueden entrar, ¿cómo se llama? El Soho Chat, que es a través de turadioonline.com.mx, nomás simplemente entran y listo. También lo pueden hacer a través de nuestro Messenger, que es comicmaniaradio@hotmail.com. También pueden entrar a nuestro blog, si saben el blog, muchachos, o nunca lo visitan de plano. Di cuál es el nombre. No, pero dilo todo al micrófono. No sé por qué lo tienes tan lejos de tu voz. No, ¿cómo crees o cómo sientes o cómo crees que se debe describir la dirección del blog? Comic Manía Blog Spot. No. Estabas muy cerca. Comic Manía Radio. Comic Manía Radio. Punto Blogspot. Punto blogspot.com. A ver, Bernardo, ¿cuál crees que sea el Twitter de este programa? Comic Manía. No, es arroba. Arroba. Comic Manía Radio. Comic Manía Radio. Y ahí puedes encontrar a través del Twitter, ¿no? Entonces ya creo que ya tenemos una pista, ¿no? Entonces, no creo en Twitter. ¿Perdón? No creo en Twitter. Yo tampoco, pero no importa, pero ya nos pueden contactar por Twitter, que también pueden hacer sus preguntas ahí. Entonces ya esos jóvenes nos dijeron que es Comic Manía Radio, blogspot.com, uh-huh. Y también está en arroba Comic Manía Radio. ¿Qué crees tú que sea nuestra página en Facebook? O sea, la pregunta es para que me corrijas. No, es para que vea tu nivel de lógica. La página en Facebook siempre son facebook.com/ Comics Joy Moses. Ay, Dios mío, no puede ser. facebook.com/ Comic Manía Radio. Todo es Comic Manía Radio, porque de esa manera no haya dificultad en encontrarnos. Y curiosamente veo que hay que mencionarlo semana con semana porque hay dificultad en encontrarnos, o al menos en memorizar cuál es. Ya les dije, es comicmaniaradio.blogspot.com. comicmaniaradio@hotmail.com, @comicmaniaradio, o finalmente facebook.com/comicmaniaradio. Y todas esas son las maneras que nos pueden contactar y pueden estar en contacto con nosotros. Ah, sí, cierto. Y Lorda nos está diciendo que es algo muy importante para todas las personas que tengan iPhone o iPad o iPod. Pueden bajar desde el App Store de todos estos iDevices, pueden bajar un app que dice Tu Radio Online, y ahí pueden estar escuchando el programa en vivo. Para todas las personas que están en su trabajo en este momento, que no han podido salir, como los jóvenes que se dieron así un pequeño día de pinta para poder estar conmigo. Se está cayendo la producción a nivel nacional. No, me queda clarísimo, pero no importa. Entonces, pero qué bueno que escuchen este programa. Entonces lo pueden hacer a través de su iPod, y creo que va a ser manera más fácil de que no se los bloqueen, porque muchos de los problemas que teníamos aquí en la estación era que en lugares donde, pues, tú lo has de saber, donde tienen muchas computadoras, bloquean ciertos accesos a ciertas páginas para que la gente no esté perdiendo el tiempo jugando solitario o escuchando programas de radio acerca de cómics. Pero ahorita ya a través del iPod lo pueden evitar todo eso. Y desafortunadamente ya no me pueden encontrar en la página del club de fans del Capitán Marvel. Por eso traigo hoy la playera del Capitán Marvel, como que en un momento de luto, se podría decir. Porque resulta que, como ustedes saben, la monstruosa sociedad de la Roca de la Eternidad era una página de fans de nuestro buen amigo el Capitán Marvel. Los co-capitanes de esta página eran mi buen amigo Guider, pues ustedes lo conocen, y yo. Pero resulta que tuvimos una pequeña discusión el fin de semana pasado acerca de cómo posteé algo. No le gustó cómo lo hice y qué fue lo que puse. Como que sintió que era muy agresivo. Y estamos de acuerdo, ¿yo agresivo? ¿Cuándo? Entonces, como que sentí que él no le estaba gustando mi manera de ser co-capitán. Y dije, ¿sabes qué? ¿Para qué nos peleamos? Somos amigos, me caes muy bien. Creo que lo mejor que sería es que yo me vaya. Pero desafortunadamente, cuando yo me voy, no me voy como una persona normal. O sea, de que me quedo como todavía fan de la página o como miembro de la página. Nomás me voy y desaparezco, ¿no? Y eso creo que también lo hice por accidentalmente. No sabía qué botón apretar en Facebook y nomás sin querer ya me desaparecí por completo. Entonces, por eso eliminas gente del Facebook. No, a ti contigo lo hice totalmente a propósito. Pero bueno, entonces. Porque dije, ¿sabes qué? Una de dos. o me borras tú o yo te voy a borrar a ti, ¿no? Porque yo sabía que alguien iba a tomar el primer paso. Un movimiento preventivo. Exacto. Dije, ¿sabes qué? Yo ya veo como que está a punto de cortar conmigo por Facebook, que es la cosa más triste del mundo, que te corten por Facebook. Es que es lo peor que te puede pasar en la vida y es lo que tú no entiendes. O sea, puedes asesinar a alguien, ajá, te puedes cortar un brazo, pero no puedes eliminar a alguien del Facebook. Te voy a decir una cosa. A ver, dime una cosa, Bernardo y Rey David, y porque Alex, tú ya conociste la historia. Ustedes dos jóvenes, que son totalmente imparciales. ¿Quién los invitó? Nomás recuerden quién los invitó. Totalmente imparciales. Totalmente imparciales. Si una niña que está en tu chat de Facebook la ves y la quieres saludar porque no la has visto, no sé, en una semana o dos, y la saludas y te dice, no puedo hablar ahorita contigo. Y dices, ok. Pasa otras dos semanas y ya la extrañas, ¿no? Porque ya es un mes que no la has visto. Y le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te dice, no puedo hablar contigo ahorita. Entonces ya de plano, la próxima vez que intentes hablar con ella, ya le haces una pregunta de trabajo, ¿no? Para ver si así, porque ya obviamente, a ver si así ya tienes como que entrada. Ajá. Y te vuelve a decir, no puedo hablar en este momento. ¿Qué les está diciendo esta niña? ¿Que no puede hablar conmigo? Exacto, exacto. Entonces yo dije, bueno, si no puedo hablar con ella, ¿para qué la tengo ahí, no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Deja de acosarme? Ah, pues sí, eso fue lo que yo sentí. Dije yo, bueno, si quiere que la deje de acosar, ¿qué mejor manera? Porque esa es la otra parte. ¿Puedes contar la otra parte? No. Porque entonces me veo mal yo. No, bueno, entonces yo voy a contar la otra parte. Cuéntale la otra parte. Que la cuente. El punto es que también hay otra persona que le escribe a esa chava de hola, ¿cómo estás? ¿No? Que la acosa todo el tiempo. Uh-huh. Independientemente de que ella tenga novio, marido, pareja, durante 8 años vive acosándola todo el tiempo. ¿Y quién es esta ridícula persona que hace esto? Ah, pues la ridícula persona que hace eso es Carlitos Joy. Okay, gracias. Entonces, pero digo una cosa. Faltó el tan tan. No, tú dices una cosa. Es que lo que ella ve como acoso, yo lo veo como cariño. ¿Estamos de acuerdo? El punto es que quién sabe por qué. El punto es no sé por qué. ¿Qué pasó? Mis parejas no lo ven como cariño. Bueno, ese es el problema de ellos, no mío. Ajá, sí. Claro. Pero bueno, entonces, ¿a dónde voy yo con todo esto? Entonces, ¿sabes qué? Me va a cortar eventualmente, ¿no? Porque va a llegar un momento en que su pareja, y pongo como, ¿sabes? Comillas en el aire, porque pues así pareja. Yo creo que lo más lo está inventando. Nomás para que la deje de acosar. Entonces dije, yo creo que un día momento su pareja va a decir o yo. Ajá. Y no quería que ella eligiera la pareja, entre comillas. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor la corto yo. Entonces por eso sucedió. Pero mira, funcionó, porque mira, aquí está. Y no ha dejado de acosarla desde que llegó. Pero no hablemos de eso ahorita. Porque lo que tenemos que hacer es ya nomás cerrar esto y decir, bueno, muchas gracias a Gaider por habérsele ocurrido la idea de ser co-capitanes en esta página. Pero pues ya él es el único capitán. Yo ya soy, según él, Black Adam. Entonces ya me denominé Black Joey. Entonces, pero ya no estoy trabajando en la página, no soy ahí. Entonces cualquier pregunta que tengan acerca de nuestro buen amigo Capitán Marvel lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, que sería facebook.com/ Comic Manía Radio. Muchas gracias. Qué bonita eres, o sea. Wow. Okay, y lo peor de todo es que esa es actriz, o sea, no ¿dónde está esa memorización de texto? Pero no importa. Antes de que nos platiquen de su obra, antes de que veamos las preguntas que tenemos aquí en el Soho Chat y antes de que esos jóvenes se quejen amargamente de la mejor película de este verano, me gustaría mandarnos a nuestro primer corte musical. Desafortunadamente, aunque Carla sí es cantante, no nos pusimos de acuerdo para que ella nos cante algo, entonces vamos a tener que recurrir a la bellísima poesía de Justin Timberlake. ¿Estás lista, mi queridísima Lorna? La canción que vamos a poner ahorita va con dedicatoria. Ustedes ya saben todo lo que ha sucedido con una mujer que se hace llamar Josephine Tsermaath, alias The Enchantress, que me estaba... Ah, sí, ya saben que me estaba como que coqueteando. Tu acosadora, la tuya. Mi acosadora, que me estaba prometiendo que íbamos a salir, que nos íbamos a ver. Y a última hora nunca me mandó su teléfono. A ver, tú lo sabes, tú eres mujer. El acosador salió a acosar. Ok, pero no, ¿a dónde voy con esto? Es tan simple como esto. Tú eres una mujer, estamos de acuerdo. Sí. Ok. Cuando yo te pedí tu teléfono, tú me lo diste. Porque estabas a favor de que yo te acosara. Pero, Carlita, quédate conmigo. Si yo te hubiera pedido tu teléfono y no me lo hubieras dado, ¿qué intentas decir? No quiero tener contacto con este hombre. Absolutamente, ¿no? Nada contigo. Ok, entonces esta mujer, The Enchantress, me ha prometido varias veces mandarme su teléfono y nunca me lo ha mandado. Lo que me hace pensar que nomás jugó con mis sentimientos, me hirió profundamente. O que es niño. O que es niño. No sé qué sea, me gustaría pensar que no es niño, porque sí, entonces. Yo creo que sí es niño. Pues déjame decirte uno de los graves problemas de tener. ¿Tienes un cuerpo que le gusta a los niños? Nena, El problema de traer el sexy de regreso, el problema de traer el sexy de regreso es ese, que nunca sabes a quién le va a traer tu sexy, ¿no? Todos los que escuchamos este programa nos encanta la idea de que sea un niño. Nos sí. parece lo más divertido. Que sea niño. Pues a mí no me encanta la idea de que The Enchantress. Créeme, no hablo, pero estoy seguro que en Zona Rosa eres el. El hit. El ¿sabes? Hit. Ahorita nos están oyendo ahí, nos saludos todos en Zona Rosa. Saludos a la Zona Rosa. No, ¿sabes qué era el problema de esto cuando toda la banda, ¿no? Nuestro buen amigo Francisco Espinosa, su novia, Naya, nuestro buen amigo el gran Tabumán, Marc Ortiz, y etcétera, etcétera. Siempre hacíamos nuestras reuniones. Todos los viernes para platicar de cómics. Desafortunadamente la reunión era en la Zona Rosa y cada vez que yo llegaba a la reunión o me iba a mi casa después de la reunión era, bueno, era como pasar como esto, un campo de ¿cómo se llama? De obstáculos, ¿no? Porque nomás era como que se me estaban tirando por todos lados, yo nomás corría de un lado no para entiendo otro. Por qué. Y lo peor de todo es que siempre llevaba playeras de superhéroes, entonces ya tenían la entrada. ¿Qué superhéroe es ese? Y así, es Superman, pero no tiene una S, no importa. Y salía corriendo. Pero no hablemos de eso. ¿Qué superhéroe es ese? Qué bueno que no hay cámara, porque lo que acabas de hacer es increíblemente, brutalmente triple X, mi queridísima Carla. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Tenemos gente, niños escuchándonos ahorita, porque están ahorita en Fantástico. Lorna, mándanos con esta bellísima canción de Justin Timberlake llamada Llórame un río o Cry Me a River, que se le dedico a esta niña. Llamada niño. Josephine Sermath, alias The Enchantress. Niño. Nos vamos a esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online. My sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you. No, so you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No, don't it make you sad about it? Told me you loved me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Bridges go burn. Now it's your turn to cry. Say that some things are better left unsaid. It wasn't like you only talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. And all of these things people told me keep messing with my head. Should've picked honesty, then you may not have thought it. To say that you did, I already know. I found out from him. Now there's just no chance. No chance. You and me, you and me. Never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? All alone. Tell me you need me. Can you call me on the phone? Can you call me on the phone? Girl, I refuse. Must have me confused with some other guy. Not like them, baby. Bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. So tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Baby, go on and just tell me a rhythm. Damage is done, so I guess I believe in. is just so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in. You don't have to say, don't have to say what you did. I already know. No chance. You and me. Don't it make you sad? Hola a todos, mi nombre es Carlos Robin Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y me gustaría decirle a Alex, que está haciendo un excelente trabajo ahorita encargándose de todo lo que es el chat. Me gustaría decirle a todas las personas que están en el Messenger, no se preocupen, regresaremos a todas las preguntas eventualmente. Tenemos preguntas que nos quedaron la semana pasada y me gustaría pedirle una enormísima disculpa a una persona llamada, ahorita le digo, Gerardo de la Cruz, si estoy en lo correcto, porque ya van 4 correos que manda a comicmaniaradio@hotmail.com. No le he contestado ni uno porque se lo quiero contestar aquí al aire, ¿no? Porque me hace preguntas muy, muy interesantes, muy abiertas, muy largas. Y digo, si me pongo a escribir, en serio, me voy a terminar así con callos en los dedos, ¿no? Entonces prefiero contestárselas aquí al aire. Pero nunca puedo, porque tenemos muchas preguntas. Afortunadamente, gracias a todas las personas que están escuchando este programa, tenemos muchas preguntas acá. Tenemos preguntas en el Twitter, tenemos preguntas por todas partes. Entonces no he podido. Pero la pregunta que sí voy a tener que contestar tarde o temprano, y recuérdeme lo que lo tengo que contestar, es para la bellísima Abby Arcane, que nos hizo una pregunta y se había perdido del programa por siglos. Es como que si no contesto su pregunta, algo me dice que se va a perder por otros siglos más. Y fue la primera niña que lee cómics que empezó a escuchar el programa. Entonces ella como que merece un cierto nivel de atención, nomás por al menos ser la primera, porque ella como que abrió las puertas para que las demás se atrevieran. Y ahorita, curiosamente, al igual que a Lorna, por el gran acoso que han recibido varias de ellas, ya se están huyendo de nuevo. Entonces esperemos que eso no ocurra. Pero bueno, a donde estábamos con todo esto, vamos a empezar tranquilos, suavecitos, paso por paso. Y lo primero que quiero decir es darle las gracias a Carmix, que me está contactando aquí a través del WhatsApp. Dice, hola Jovi, además de saludarte, quería saber si se va a anunciar la plática de este mes, porque ya falta semana y media para el último sábado del mes. Y sobre qué se va a tratar, ya sabes, para ir preparando el flyer. Saludos y estamos en contacto. Pues obviamente, si mi nombre es Carlos Robin Moisés, si este mes vio la salida de una de las mejores películas de este o cualquier otro verano, llamada El Caballero de la Noche Asciende, ¿de qué creen, jóvenes, que se va a tratar la plática de este 25 de agosto? ¿Los Avengers? Ok, ¿sabes qué? En serio, una más. Una más, Bernardo. ¡No! Vamos a celebrar el 73 o 73 año de publicación del Caballero de la Noche, Batman. Vamos a hablar largo y tendido acerca de Batman. ¿Alguno de ustedes fue a la plática del mes pasado sobre Spider-Man? ¿No? Bueno, a mí me encantó, ¿sabes? Lo que ustedes no vieron, y qué lástima que no tenemos video. Rey David hizo que no, pero no dijo que no. Movió la cara de un lado a otro para demostrar que no había ido a la plática. Me encantó eso. Te recordamos que tenemos vida. Ah, claro, sí, tienes toda la razón. Pero es los sábados, compañero. Ah, tienes familia, ¿verdad? Tienes familia, sí. También tenemos familia. De hecho, estábamos perdiendo el tiempo en una reunión de Star Wars. Ah, bueno, es muy cierto. Pero bueno, entonces, para las personas que no fueron a la de Spider-Man, fueron 3 horas. Nos da nuestro buen amigo David Noriega y Juan Bautista, nos dan 2 horas para cada plática. Y curiosamente nos echamos 3 horas hablando del Hombre Araña. Entonces, nomás les digo a todas las personas que van a ir a la plática de Batman, lleven su lunch, lleven su almuerzo, lleven su cena, y si pueden, llévense unas sleeping bags, porque va a tardar muchísimo tiempo esta plática, unas 5 horas mínimo, para hablar del Caballero de la Noche, ¿sí? Y vayan al baño antes. Sí, por favor, porque no los dejo ir levantarse al baño, porque me pierden el ritmo de mi plática. Entonces vamos a hablar de Batman. Hasta ahorita eso es lo que yo tengo. ¿Quién graba esas pláticas? Esas pláticas las graba a través de video nuestro buen amigo Lioco, y el audio lo graba Beto con su MP3 y lo grabo yo con el Bati iPhone, para tener de alguna manera como que doble respaldo, que es lo más y más importante. Bueno, gracias a ellos, porque de verdad Los que no podemos ir, las podemos ver. Ah, sí. Gracias, ¿pero prefieres ver el video? No, los que prefieras. De repente no puedes y pues al final no te la pierdes, ¿no? Me parece excelente que las publiquen. Me parece magnífico. Carla se está riendo mucho, no sé de qué. De tu bati iPhone. Sí. ¿Por qué te ríes de él? Porque Steve Jobs debe estar revolcándose. Al contrario, al contrario, era más nerd que yo, ¿no? Sí, es el rey de los ñoños. Exacto, exacto. ¿Fan de los cómics también? No. No. En algún momento. Sí. No, no, en algún momento. No, lo rey de los ñoños. Sí, nada más. Rey de los ñoños. Sí, pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto, señorita? Señorita. Señor Rey. Sorry. Ya, de una vez, porque Alex está como que muy agresivo, porque aparentemente no tiene nada que decir. Entonces, ¿qué te parece si primero promocionas tu obra? Después dejamos que nuestro buen amigo Alex nos diga algunos de los saludos, porque lo veo muy agresivo, ¿no? Con ganas de hablar. Entonces, nena, dinos qué onda con tu obra. ¿Dónde te podemos ver? A ver. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué se trata? Bueno. ¿Y qué tan grande es el escote? Porque déjame decirte, el escote que usaba con Bella cuando trabajábamos juntos, no tienen ni idea. Varios niños llegaron a la pubertad viendo ese escote. Y muchos padres repitieron la obra 6 veces. Con tal de ver. Sin sus hijos, ya. Oh, claro, claro que sí. Parecía obra para adultos. Pero señorita, cuéntanos, ¿qué onda con tu obra? ¿Puedes dejar de hablar de mi escote y permitirme hablar de mi obra? Nena, sí, subiré una foto al blog, comicmaniaradio.blogspot.com, tuya, ¿no? Y para que la gente vea por qué era imposible que yo dejara de hablar de tu escote. A ver, por favor, adelante. Ay, bueno. Yo vengo a promocionar la obra de La Bruja Mala Ortografía en Gramaticolandia. Ok. Es una obra muy bonita. Es para niños, pero no es la típica obra infantil. Yo creo que los adultos se van a divertir mucho. Estamos en el Foro Cultural Coyoacanense. Ok. En el mero centro de Coyoacán, en la calle de Allende. Es una obra bien divertida, de verdad. Se la van a pasar muy bien. Ok. Tiene que ver con la buena escritura y el buen hablar de las personas. Ok. Porque justamente con lo que mencionabas de esto de las redes sociales, la gente tiene la muy, pero muy mala costumbre de escribir mal. Ok. En el chat, en todas estas cosas electrónicas, escriben muy mal. Pero ¿sabes qué? La cosa es que no tiene que ser aburrido. No. Es como divertido para los niños, es una onda de... se habla lo que sea... los elementos que están viendo los niños desde la primaria. Ok. Es un país, la reina es la... ¿Ni sabes? La Real Academia de la Lengua, claro que lo sé. Y su esposo es el rey diccionario. Ajá. Todos los demás somos los súbditos de ellos. Okay. Y somos los elementos que forman la oración. Por eso yo soy la bella. Ajá. Adjetivo calificativo. Qué bonito, okay. Me parece divina. La verdad es que está muy bien. El director, productor, que lo queremos y adoramos, es Gabriel Barroso. Pues claro, es tu director, productor. Si no lo quieres y no adoras, te corren de la obra. Claro que no. Es pero de bueno. Verdad, es genuino. Tú no adorabas y amabas a todas tus directoras. Ah, bueno. Bueno. Por eso lo vemos tan poco en teatro. Sí, por eso. Gracias, Bertardo. Gracias. En realidad, solamente si le queda el traje es cuando da función. Ok, ya estuvo bien. Continúen hablando de la obra, por favor. Ok, bueno. La música la hace nuestro maestrazo, Bernardo Espadas. Ajá. Él hizo la música original. Entonces, es musical. Déjame te digo que es musical. Tiene coreografías, tiene música, obviamente. Ok. Nuestro coreógrafo fue Humberto Manijo, un gran coreógrafo que ha estado en OCESA, que es un coreógrafo de Televisa. Ok. Unas grandes coreografías que pusieron. El maquillaje, el vestuario, todo está como muy, muy, muy bien planeado. El maquillaje fue por nuestro compañero Elías Ajid, que también es parte del elenco. Él también es gran... parte importante y un gran talento de OCESA México. Okay. Que ahora está participando con nosotros. Baba. ¿Qué días son? Los días. Te cuento que nuestra temporada está un poco extraña por compromisos del teatro. No me digas. Por compromisos del teatro, entonces nuestras fechas están salteadas, pero nuestras siguientes funciones son 18, 19, 25 de agosto y 1, 2 y 23 de septiembre. Okay, pues ya lo anunciaremos en el blog para ver si alguien está interesado, pues que pueda ir. Porque digo, los jóvenes, pero al menos yo sé que Rey David tiene un hijo, ¿no? Entonces lo podría llevar ahí y disfrutarlo. Sí, a todos los que tienen un niño, pero pueden ir. O sea, tú también que hablabas de tu niño interior y todo. Claro. Puedes ir porque tú, aunque ya debió haber muerto ya desde hace muchísimo. Ya no, lo debiste haber acribillado. No. Yo ya te dije, porque mira, en cuestión de edad, ya. Nena, a mis 25 años no sé de qué hablas. Pero curiosamente, yo todo depende... A tus 25 depende, años de carrera. Descríbeme tu vestuario y yo sabré si voy o no voy. Entonces, como es el vestuario, el vestuario de un reino, señor. Okay. estamos muy contentos con el vestuario. Ah, también qué bien, qué bien. Es algo muy planeado, no me es algo perfecto. Como lo que tú estás pensando y tu cochinamente. ¿Cuál? Que está pensando en mi escote solamente. No solamente, también. No, entonces decías. Por favor, todos lleven a sus chicos, la verdad está muy divertido. Todavía los niños están de vacaciones, pueden ir este fin y el otro fin todavía. Okay. Los pueden llevar. ¿Horarios? Está muy divertida la obra, todas las funciones son a las 12 del día. Ok, perfecto. Al mediodía estamos justo en el centro de Coyoacán, donde hay muchísimas cosas por hacer. Estamos al ladito del Jarocho. Uh-huh. Ok, gracias por el comercial, muy creo que Lorna está muy contenta. Es una cafetería, o sea, no lo pasa sé, lo nada sé. No, yo sé que no pasa nada. Sí, Lorna. Muchas gracias. Está al lado de Jarocho, así que se pueden comprar y comer un churrito. Claro. Comer. Sí, es lo que dije. Chocolatito. Me parece perfecto, pues espero que toda la gente vaya. Déjame te digo algo importante. ¿Qué es lo más antes importante? De que me calles, porque no dejas hablar a las personas. Yo todo el mundo dejo hablar. La obra también está basada justamente en que los niños ubiquen a los cómics, justamente. Ah, mira eso. Hay un nuestro diseñador gráfico se llama Carlos Lara. Entonces, él está haciendo todas las cosas y los dibujos de la bruja. Todos los personajes tienen su propio cómic. Al entrar al lobby, todos los personajes tienen su propio cómic que están en el lobby. Uh-huh. Y muchas cosas también es multimedia. Una cosa que es multimedia, las escenografías, sí, en el lugar de telones son multimedia en cómics. Ok. Entonces, bueno, él hizo todo ese trabajo. Okay. Por eso estoy aquí, porque creo que a tus seguidores de cómics les puede gustar mucho. Pues a los escuchas se les gustan mucho los cómics. Y más que nada, yo lo que te recomendaría es que todos los cómics estén regalando o estén vendiendo, lo que sea, ponle numeración, porque no hay nada que le encante más a los coleccionistas que parece que sea que es algo coleccionable. Uh-huh. ¿Okay? Limitado. Edición limitada. Rey, si lo dices al micrófono es mucho mejor que si lo dices nomás al aire. Y yo sé que Bernardo se rehúsa a cederte el micrófono. Pero por eso lo tienes que quitar. ¿Ya ves por qué yo tengo un micrófono mío propio? Que... Ay, no, tienes que meter... Ok, Rey David acaba de romper el micrófono. No estén jugando, señores, por favor. ¿Se escucha? ¿Ya? Ya estamos al aire. Gracias, Bernardo. Gracias, Rey, por meter un desastre. Y son los profesionales, imagínate. Son profesionistas. Pero saben lo que cuesta. Pero en un quirófano. Bueno. Con más razón. Deberías tener más cuidado con las cosas. Imagínate si se te olvida ahí un bisturí dentro. El estetoscopio. Una gasa. El termómetro. Una gasa. Ya con una gasa mataste a alguien. Bueno, ¿ibas a decir algo? Limitado a 2 millones de piezas, como se. Me parece perfecto. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Espero que todos vayan. Estaremos mencionando tu obra a través del programa. Pues relájate. Muchas gracias. Pero antes que nada, lo que tenemos que hacer es saludar a la gente que nos está, que está en el Soho Chat y toda la gente que promoción, está. Promoción. A todos los que escuchen tu programa y que lleguen a decir que lo escucharon en. Comic Manía. La quinta vez que digo el nombre del programa y no te lo has memorizado. Y esa actriz, la niña, no puedo entenderlo. Puedo terminar de hacer la promoción, gracias. Claro. Sí. Pueden llegar y se les hará el 2x1 a todos los que lleguen comentando que lo oyeron en tu programa. ¿Okay? Gracias. Me parece perfecto. Me gustaría que cambiaras. Que cambiaras la promoción. Y en vez que digan, ¿qué tal? Escuché a Carlita en Comic Manía Radio. Uh-huh. Que en vez digan, el único hombre que puede traer el sexy de regreso es Carlos Joy, Moisés. Y ahí les podrías dar el 2x1. Yo creo que sería más lindo, ¿no crees? Yo creo, nene, que nadie te conoce. Okay, entonces yo creo que sería bonito que más bien mencionaran la obra. Además van niños y los niños no dicen mentiras. Ok, ¿sabes qué? Exacto. Los borrachos y los niños. Ok, ya estuvo bien. Entonces tenemos... Lorna, deja de poner aplausos, Lorna. Ok, pero Lorna, ¿cómo se divierte? Alex, ahora es tu momento de brillar. ¿Ok? Entonces me gustaría que tú dijeras... ¿Qué es lo que ha escrito la gente? Empieza con los saludos, las cosas cortas, pues ya nos vamos a las cosas más amplias. ¿Te parece? Sí. Si te quitas el chicle, sí, sería mucho mejor. Sí, gracias. ¿Qué? A ver, okay, no, más que no lo pegues debajo de la silla. Ya lo hice una vez, Lorna me regañó. Entonces... No. Ya los tengo aquí. A mí lo que me encanta es cómo Lorna empieza a decir sus chistes, pero lo hace sin el micrófono enfrente, entonces nadie disfrutó del chiste. Bernardo, cuando veas que Lorna tiene ganas de hablar, sin romper el micrófono, le pones... Por favor. No se ha roto, nada más se ha desarmado. Gracias. Alex. Bueno, le mandamos un saludo a Pepe Ayala, Céltica, a El Gato Pato. ¿Gato y Pato? Snake. Ok. ¿Alguien y más? A Juan Stark. Ok. ¿Alguien más? ¿Dicen algo? O sea, ¿están poniendo algunas preguntas? ¿O nomás? Sí, hablan de si podríamos hablar acerca de la situación actual de Galactus. La situación actual de Galactus es un poco desconocida. Antes que ustedes, jóvenes, hablen, el chiste que estaban diciendo de que es una nube, que es una nube flotando en el espacio, se están refiriendo a la película de los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, que a mí particularmente me gustó. Obviamente con esa referencia no les gustó a ustedes. No, de hecho no. Sí les gustó, pero no les gustó Galactus. No, tampoco. O sea, bueno, se entiende que es una nube. A ver. Les voy a explicar porque ellos están equivocados y yo tengo toda la razón. A ver, ¿qué tanto han leído de nuestros buenos amigos los Cuatro Fantásticos? ¿Mucho? Define ¿poco? Define qué tan... ¿Cuántos cómics de los Cuatro Fantásticos tienes? Digamos que soy de la etapa de John Byrne, de los Cuatro Fantásticos. Okay, y a lo mejor he leído las sagas más importantes, los recopilatorios. Ok, ¿Rey David? Igual, lo de John Byrne. Perfecto. Bueno, yo sí leí los primeros números cuando los sacaban novedades. Va. En el inmortal número que existió en lo correcto fueron dos capítulos de... El juicio de Reed Richards, ¿qué fue lo que descubrimos acerca de Galactus? Ah, alguien está leyendo sin poner atención. ¡Qué bien! Creo que alguien tiene que ir acá a la obra de la bruja mala de la ortografía Gramaticolandia para que aprenda a poner atención cuando lea algo, cuando presencia algo. Lo que descubrimos en el juicio de Reed Richards, ¿por quién lo está enjuiciando además? Vamos a ver, jóvenes, a ver qué tanto pusieron atención. Ok, me parece muy bonito. El resto de raza, porque salvó a Galactus. Exacto. Tuvo que detener. Los Shi'ar, liderados otros en ese momento por la Majestrix Lilandra Neramani, la novia del profesor X, ella y un grupo de. Y una corte espacial ponen en juicio a nuestro buen amigo Reed Richards porque él le salvó la vida a Galactus. Tiempo atrás, igual en los números de John Byrne. Galactus aparece para defender a Reed Richards, diciendo que él tenía toda la razón en salvarle la vida porque descubrimos algo muy importante. En el universo Marvel tenemos a Eternidad, que representa todo lo que es vida. Tenemos a la Dama Muerte, que es la novia de Thanos, que es lo que representa obviamente el nihilismo total, la oscuridad total, la muerte total. Y en medio tenemos el que escoge la vida y la muerte, que es Galactus. ¿Ya comprendes? Él es el punto medio, es una fuerza de la naturaleza, no es un ser humano. Y lo padre es que cuando él aparece, todas las diferentes razas que están allí en el día del juicio ven a Galactus diferente. Nosotros vemos a Galactus como un ser humano porque somos seres humanos. El concepto de Galactus es tan vasto, tan gigantesco, tan galáctico, que no lo podemos ver como lo que en serio es. Vemos una representación de lo que él quiere. Y las diferentes razas lo ven diferente. Por decir, los Skrulls, ¿cómo crees que lo verían? Como un Skrull. ¿Ya comprendes? Los Kree lo verían como un hombre, pero un hombre azul, porque ellos son azules. Lilandra Namani, que es de los Shi'ar, lo vería como un Shi'ar. Entonces, obviamente, Tim Story, que es el director de los Cuatro Fantásticos, que es aparentemente un hombre muy ignorante o que le gustaba fumar mucha marihuana en los 60s, lo ve como una nube flotante. Esa es la interpretación de Tim Story. Entonces, si lo vemos de esa manera, sí, todo funciona. Exacto. Al final de cuentas, si es una nube, entonces, ¿por qué dijiste que no? Entonces, estamos bien los que dijimos que era una nube. Exacto. No, pero ustedes lo están viendo de una manera muy miópica. Para Fox es una nube. lo están viendo de una manera muy miópica. Ergo, para el grueso de la gente es una nube. Ok, no lo están viendo de una manera muy miópica. No están dando una razón. Para los fanboys es un tipo con espaldita morada. Ese es el problema, jóvenes. Y por eso los invité aquí para hablar de Batman. Y es bonito que tengamos esto para que empecemos a ver qué tan cerradas están sus mentes. Qué tan poco explican las cosas. Para que empecemos a notar y empecemos a descubrir cuándo murió el niño interno. Cuándo nomás era la queja la que sobrevivía y no el amor por los cómics. Y no ver... ¿Ubican a nuestro buen amigo Moebius? Sí. ¿Sí? ¿Ubican a Rick Veitch? Ah, mira, es que bonito. Ok, Rick Veitch es un gran dibujante, gran escritor. Él estaba trabajando en Swamp Thing. Cuando se va Alan Moore, él toma las riendas de Swamp Thing, hace cosas muy interesantes. Y hace la inmortal miniserie llamada Brat Pack. Si no la han leído, por favor, háganse un favor a ustedes, no a mí. Y lean Brat Pack, es muy, muy, muy buena. Y resulta que él hace Brat Pack para burlarse y agredir a los superhéroes. Y para burlarse y agredir a la idea de que los superhéroes llevan a compañeros menores de edad, ¿no? Porque siente que es increíblemente peligroso tener un niño vestido en shorts verdes con zapatillas de duende con una capa amarilla en Ciudad Gótica peleándose contra el Guasón y Dos Caras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él estaba ya muy desencantado de los superhéroes y empieza a hablar con Moebius, que es un gran ilustrador francés. Acaba de fallecer. En su momento fue una leyenda viviente. Toda la gente adoraba su arte y era un hombre muy, muy, muy inteligente. Entonces Rick Veitch está quejando de los héroes de Marvel, ¿no? Porque en ese momento Moebius estaba empezando a hacer pósters de varios de los héroes de Marvel. Yo tengo Incluso hizo una serie de Galactus y Silver Surfer. Sí, es un, no es una serie, es una, son dos números llamados Silver Surfer y, Silver Surfer Requiem, si estoy en lo correcto. No es Requiem, pero se me olvida el nombre. Pero hizo un, fueron dos números escritos por Stan Lee, dibujados por Moebius, divinos. Pero bueno, donde voy con todo esto es la siguiente parte. Rick Veitch se estaba quejando amargamente de los héroes de Marvel. Y se lo dijo a Moebius, ¿no? Dijo, es que son asquerosos, son estúpidos, son para niños. Y Moebius se volteó y le dijo, no sé de qué estás hablando, son fabulosos. Los amo. Y Rick Veitch dijo, claro. Moebius, a pesar de que en ese momento tenía como 60 años, sigue viendo a los héroes de Marvel como si a través de los ojos de niño. Cuando él ve al Hombre Araña, en su mente de seguro canta ta, ta, ta, ta, ta, ta, Spider-Man, Spider-Man, ¿no? Y es lo que ustedes ya perdieron. Es lo que ustedes ya no tienen. Pero para eso está Comic Manía. Para ayudarlos a resucitar a ese niño. ¿Ok? Entonces, y porque los quiero, los tengo aquí. Porque esto es lo que se llama una intervención. Cuando tienes a alguien que es drogadicto o que es adicto al alcohol, toda su familia se junta para convencerlos de que están yendo por mal camino. Yo estoy aquí para convencerlos de que están yendo por mal camino. Para salvarnos. Para salvarles la vida. ¿Por qué? Muchachos, agradézcanle, por favor. Porque casi, casi soy un superhéroe. Alex, ¿en algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿O nos vamos con nosotros? Ah, qué bien. Ajá. ¿Por qué lo haces de emoción? Pues es que... Ese como casi no habla. Está esperando que tal vez Lorna le ponga unos aplausos antes de que hable cada vez. No, ¡Lorna! Por favor. A ver, perdón. Bueno, mucha gente quiere saber acerca de la película de Batman. Ok, claro. ¿Y por qué es tan mala? ¿Por qué es tan mala? Sí. Porque su niño interno está muerto, porque ya no así tiene corazón. Así le respondo. Sí, por favor. Okay. Su niño interno está muerto, no tiene corazón, carece de esa frescura que la niñez te da. Y pues básicamente está muerto en vida. Casi es un zombie, ¿no? The Walking Dead, ¿no? Pero bueno, pero los queremos a todos y espero que sigan escuchando Comic Manía. ¿Alguna otra pregunta? Si no, me voy a otra. Sí, mira qué bien. Estamos hablando Junto al micrófono está mucho mejor. Acerca sobre la serie de X-Men. Claro, claro. Del futuro pasado. Ok. ¿Qué puedes comentar acerca de esta serie? Jóvenes, ustedes llegaron a leer esta inmortal saga de dos números, Days of Future Past. Sí. ¿Sí? ¿Tú, Nor, David? Soy DC. ¿Perdón? Soy más DC, la verdad. Un aplauso para Rey David, finalmente dijo algo bueno. Los héroes de Marvel son la onda, pero DC rules. Ok, joven, tú y yo nos vamos a encargar. Days of Future Past es una historia, dos números, escrita por Chris Claremont y John Byrne. Se siguen peleando hasta el día de hoy por a ver quién fue el que se le ocurrió la idea de quién es el verdadero crédito. Yo le creo a John Byrne que fue idea de él, porque resulta que es un futuro alterno donde Project Wide Awake entra en acción. Y lo que es Project Wide Awake, crean unos robots gigantescos llamados los... Sentinelas. Efectivamente, que deciden hacer ¿qué? Cazar mutantes. Exacto. Y después de matar a todos los mutantes. Es el único que me. Me parece perfecto. Ese es mi tema. No, qué bueno que estés con nosotros, Alex. Entonces resulta que después de matar Estoy vivo, no morí a mi niño interno. Ay, gracias a Dios. A mí lo que me encanta es que Alex y Carla tienen su propia plática acá. Sí, se les olvida que están al aire, etcétera, etcétera. Pero no importa. Entonces resulta que después de matar a todos los mutantes, ¿qué hacen los sentinelas? Matan al resto de héroes y villanos del universo Marvel. Exacto, con algunas excepciones. Algunas excepciones. Sí. ¿Algunas de estas excepciones os podrías decir quiénes son? Mira, nomás para Wolverine. Que veas. Rey David ni lo leyó y sabe que Wolverine fue uno de ellos, efectivamente. Se salva Magneto. Magneto. Se salva Coloso. Ajá. Se salva Tormenta. Uh-huh. Kitty Pryde. Uh-huh. Y Franklin Richards. Dos muy importantes que son Franklin Richards, que es el hijo de Reed Richards y Sue Storm, por favor, para las personas que no saben. Y Rachel Summers. Rachel Summers, que es la hija de Scott Summers y Jean Grey. Efectivamente. Entonces resulta que utilizando los poderes mentales de esta niña llamada Rachel Summers, mandan el cerebro, el alma, la mente de Kitty Pryde al pasado para que prevenga este futuro horrible que va a suceder. Y fueron dos números bastante bien hechos. Aparece ya Mystique y The Brotherhood of Evil Mutants, o la hermandad de los mutantes malignos o malvados. Se enfrentan contra los hombres X, son muy buenos números. Y lo que va a suceder en la próxima película de X-Men First Class parece que tiene... De hecho, el nombre es... Uh-huh. Days of Future Past, porque lo que me imagino que va a suceder es que después de lo que sucede en la primera película, que es fantástica, o algunos de ustedes no les gustó. A ver, ¿tú dilo, Larry? Mucho, mucho. Creo que es la mejor película de X-Men. Yo, entre esa y la 2, para mí. A ver, ¿tú, no, tú qué? También me gustó. ¿Ustedes vieron la de X-Men Primera Generación? ¿Por qué no, Carla? ¿Por qué no la viste? Porque esas películas, de pronto, como no sé, ¿verdad? Como estoy muerta en vida porque no sé. Entonces, yo no tengo idea como de la historia. Entonces, me aburro. ¿Te aburres? Con la primera parte, pero claro. Sí te puedo decir que vi Capitán América. Ok, ok. Me aburrí. ¿En serio? Sí. También acabo de ver... Es que tienes que ponerle atención a la película, no a fajar con tu novio cuando vas al cine. Es que no fui a fajar porque fui con un niño también. ¿Con otro niño? ¿Que no era tu novio? Con un niño de 6 años. Ah, bueno, ok, perdón. Pervertido, degenerado, sexual. Perdón. Entonces fui y no me gustó. Ok. Y fui a ver los Avengers y tampoco me gustó. Me gustó solo la parte de Hulk. Fuera. Creo que solamente me gustó la parte de Hulk. Ok. Que creo que es el hit. Ajá. Y el sentido del humor de... ¿Iron Man? Iron Man, sí. Uh-huh. ¿Algo más? Solo nada, gracias. Me parece. Es que curioso, al menos si tú le pusiste atención a la película, ¿no? Porque Lorna nomás estaba esperando cuando se quitaran la camisa a los muchachos. Hugh Jackman. No, déjame decirte. Estaba viendo, ahorita Lorna acaba de quitar Hugh Jackman. Estaba volviendo a ver la de X-Men Origins, Wolverine. Y hay una escena donde le están metiendo el adamantium a los huesos de Wolverine. Uh-huh. Y Hugh Jackman se levanta, enojado, todo desnudo, de la piscinita esa. Déjame decirte. Eso no lo vi. Lorna no estaba sentada junto a mí cuando sucedió, afortunadamente. Estamos todavía trabajando en la otra estación, pero era la primera versión de tu radio online. Tú estabas con Muerte sentada por otro lado, yo estaba con la otra banda sentado por otro lado, pero y estábamos en el Auditorio Nacional. Y aún así oí el grito, ¡Dios mío! Y dije, wow. Lorna tiene buenos pulmones. Lorna tiene muy buenos pulmones, ¿no? Porque es cantante. Pero bueno, entonces, yo les digo, hicieron una muy buena adaptación en X-Men 2, que le pusieron aquí X2, X-Men United. Hicieron una muy buena adaptación de God Loves, Man Kills, que es la novela gráfica número 6 o número 8, no recuerdo. Es The Marvel Graphic Novel, número 6 o número 8. La 6. Es la 6, muchas gracias. ¿Qué pasó? El hombre que es fan de DC sabe todo y tú, Bernardo, estás muy atrasado. ¿Qué sucede? Maté a mi niño interior. Sí, me queda clarísimo. Pero déjame decir una cosa. Reconocer el problema es el primer paso a componer el problema. Entonces, a donde voy con todo esto es que hicieron una muy buena adaptación en X-Men 2. Espero que Matthew Vaughn, que es el director de X-Men First Class, la primera parte, y creo que va a estar también a cargo de la segunda parte, creo que él va a ayudar mucho a que la adaptación sea fiel y bastante buena, porque no sé si vieron la película de Kick-Ass. Yo leí el cómic, al menos las primeras 2 o 3 números, los leí obviamente en la bellísima tienda llamada Fantástico, porque los tenían ahí abiertos. Dije, voy a ojearlos a ver si los debo de llevar. El número 1... ¿Y los compraste? No, obviamente no. El número 1 es muy bueno. El número 2 en adelante son bastante malitos, pero sin embargo la película de Kick-Ass es excelente. A ver, ¿algo más? Es una excelente película. ¿Va a ser el mismo cast de la película de...? Es lo que no sabemos, porque creo que algunos de los actores se van a ir por la complejidad de sus trajes. Estaba viendo yo, bueno, en el caso de Mystique, a Rebecca Romijn Stamos, o Rebecca Romijn, aguantó 3 películas con el traje de Mystique. No sé si esta niña... Jennifer... se me olvida el nombre. La niña que salió en Hunger Games. Y de hecho, a lo mejor por eso no aparece, por complicaciones con estar grabando las 2 secuelas. Es porque ella está trabajando. Y por el salario. Exacto. Porque ella empezó en una película muy pequeña, Winter's Bone, nominada al Oscar, y de ahí subió la fama. No, pero de hecho empezó primero en la de Guillermo Arriaga, en Burning Plan. ¿Cuál, perdón? Burning Plan, de Guillermo Arriaga. Ah, bueno, empezó de ahí, entonces empezó como que con pequeñas partes. Después de su nominación le empezaron a contratar para más cosas. Y ahorita toda una franquicia está sobre sus hombros, que es la de los Juegos de Hambre. Entonces, tal vez regrese, tal vez no. Espero que sí regrese porque es muy buena actriz. Y creo que el personaje de Mystique es un personaje muy importante. Espero por todos los santos que regrese Michael Fassbender, porque qué buen Magneto hace. Sin duda va a regresar James McAvoy como el Profesor X. De hecho, creo que son los únicos 2 seguros. Ajá. Son ellos dos. Son Fassbender, Magneto y Javier, ¿no? Honestamente, espero que no regrese Emma Frost, porque la actriz es preciosa, January Jones, pero es muy mala actriz para ese papel. No, es un miscast horrible. De cuerpo está magnífico, porque la niña es súper delgada, muy alta, precioso cuerpo y unas boobies que no tienes idea. Pero, y está semidesnuda durante toda la película. Entonces es magnífico. El problema es que es tan mala actriz que no nos regala una Emma Frost manipuladora, maquiavélica, malévola, como es en los cómics, ¿no? Yo no sé qué vaya a ser si regrese Bestia, porque el traje lo veo muy complicado, pero pues ya veremos más adelante. No se ha descubierto quién es el cast, pero yo le tengo mucha confianza a Matthew Vaughn. Bueno, y había mencionado que a lo mejor vayamos a Cable. Ah, Dios mío, pues Days of Future Past, Cable y Bishop, puede ser que salgan por ahí. ¿Algo más? Se llama Jennifer Lawrence. Ah, gracias. Muchas gracias, Jennifer Lawrence. Ajá, y también te pregunta Mono Espacial acerca del... No deja de decirte, lo peor de todo es que me estoy riendo de su nickname y yo soy Carlos Robin Moisés. Entonces no debería de reírme de nadie. A ver, ¿decías? En el cómic Thor Defender Itself Born muere de viejo. ¿Qué? Sorry, pero mi inglés es very, very bad. Carla, ¿lo pudieras ayudar, por favor? Ajá. Thor, ¿qué, perdón? A ver, traducción, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el cómic de Thor The Fear Itself Born muere de viejo. Ah, ok. The Fear Itself. ¿Qué, ajá. Okay. ¿Qué pasó con la historia en donde destierran a Thor? ¿No se supone que lo destierran por matar a Borg? Yo debo admitir que, aunque sí leí casi todo Fear Itself, no leí los números especiales que hubo, uno del Capitán América, uno de Iron Man, y me imagino que este que está mencionando de Thor. Los tengo ya, no me he dado tiempo de leerlos porque pues, obviamente mi vida es tan ajetreada que no me ha dado tiempo de leerlos. ¡Ay, ajá! Y de repente se puso celoso. De repente se puso celoso y ya él ya sí, ya, ahora ya tiene vida, ahora resulta. Ya no leo cómics. No. No he tenido tiempo de leer esos cómics y es muy triste porque salieron hace un año. Fue en septiembre pasado. ¿No sabes? No sé, porque ¿sabes qué? Es imposible leer todos los cómics que salen. ¿Cuántos cómics salen a la semana? Uy, te acabas de caer del pedestal que te tenía Carla. Sí, no, la cara que puso. No, déjame decir una cosa. Y quiero decir lo peor de todo. Nuestro buen amigo Lioco mencionó que debíamos hacer una sección en este programa que se llame Rétame, donde la gente iba a mandar preguntas para retarme. Y dije, ¿sabes qué? Me da mucho miedo eso. Me dice, ¿por qué? Porque el día que no le atine a una, olvídate, ya perdí a todos los escuchas. A ver, la siguiente pregunta. Pero ¿sabes qué? Lo que siempre les digo. Si no me la sé yo, para eso está el Twitter y para eso están todos y cada uno de los escuchas para que nos ayuden. Y obviamente el joven que solo lee Marvel no tiene ni la menor idea de qué estamos hablando. No leí Fear Itself. Se diluyó mi interés muy rápido, no llegué al final. Fear Itself me gustó, los inicios estaban como interesantes. Sí, los inicios estaban interesantes, pero se fue diluyendo. O sea, realmente al final no me interesa saber un final que no vaya a ningún lado así. Y lo peor de todo es que lo mismo le está pasando a Avengers contra X-Men. Se está tardando tanto lo que está sucediendo que se está volviendo muy aburrido. A ver, Rey está conmigo. Por ejemplo, regresemos a la pregunta anterior, una de las preguntas anteriores de la saga esta de X-Men. En dos números contaron una gran historia. Exacto. Dos números. Uh-huh. Nada más, ¿cuántos dos? Suficiente. Uh-huh. Y es una historia que todo el mundo la alaba, a todos nos gusta, marca. Van a la historia de los cómics. Van a basar una película que le llaman los Tentpoles, que son las películas importantes de cada verano para los estudios. La van a basar en una historia que tomó dos números. Y desafortunadamente ahorita, por cuestiones de mercadotecnia, agarran una historia que podría ser muy corta y resolverse en dos, tres números, y la extienden a 12 números para que la gente se vea forzada a comprar y comprar y comprar. Lo más triste es que lo hacemos, en su gran mayoría. Entonces, pues obviamente, como dicen, ¿no? Pan y circo. Entonces, mientras más pan y circo nos den, seguiremos comprando. A ver, Rey, ¿qué ibas a decir? Avengers contra X-Men, vamos. El título lo dice, ¿no? Otra vez. O sea, sí. ¿Qué puede ofrecer eso? De verdad. O sea, ¿qué te pueden contar que no te hayan contado Avengers contra X-Men? O sea, ¿qué es la vez número 20 que se pelean? O sea, más o menos. A ver, déjame leer aquí algunas cositas rápidas que tenemos por aquí. René nos dice, hola Lorna, sí, yupi. Ya se me logró la tarde con tu bellísima voz. Chécate eso. Saluda a René, entonces, mi bellísima Lorna. Hola, René. Yo no he hablado, ha hablado Carla, pero muchas gracias. Te confundieron. Rulo dice saludos. Y Osport Comics dice, la película de Batman es una obra de arte. Cierra muy bien la trilogía. Lo importante es el legado de Batman. A los que no les gusta, supongo que han de comparar con Avengers, que no tiene mucho que decir, excepto aquí están los malos, aquí están los buenos, van a pelear. ¿Algo más? Siguiendo un poquito acerca de lo de X-Men, gracias. Preguntan acerca de Apocalipsis. Okay. Preguntan por qué tiene esta armadura. Ok. ¿Y cuál fue su primera aparición dentro de la serie? Ok. Su primera aparición fue en X-Factor. No recuerdo exactamente el número, pero es muy fácil de ubicar porque fueron los primeros números. Y aparece su rostro en la portada. Creo que fue el número 6, el número 9. No sé, por ahí. No sé si alguno de ustedes... ¿X-Factor no es un programa de talento? No. No. Ajá. Les voy a explicar. No, pero en X-Factor no fue en... Fue en X-Factor. Perdón. Lo siento. Okay. Fue en X-Factor. No, les voy a explicar por qué se llama X-Factor. Okay. ¿Qué es lo que hace un mutante, Carlita? Mutante. ¿Qué es lo que lo hace mutante? Que muta. No. Ay. Qué bueno que eres bonita. Entonces. ¡Óyeme! No, en serio. Tú ni siquiera eres lindo. Bueno. Tengo mis encantos. Entonces. Y ese beso prometido se ve cada vez más lejos. ¿Estás de acuerdo que es más que lejano? Lejos. O sea, ya es imposible. Pero bueno, a mí lo que me encanta es que para decir imposible fue cuando más se acercó al micrófono durante todo este tiempo, Carla. Pero bueno, a dónde voy con todo esto es lo siguiente. Es un pelado. Ok, el factor. Tienen los mutantes un factor X en su cuerpo, un factor cromosoma. Una mutación X. ¿Perdón? Tienen el, un factor el cromosoma X. Cromosoma X. Exacto, el cromosoma lo que hace X. Que tengan todos tenemos un cromosoma X. Sí, pero en este caso es uno X. Sí, siempre se refieren, tienen un gen. Tienen un gen que le llama el profesor no sabía, X, ¿no? El factor X, que los hace mutantes a todos y cada uno de ellos, ¿okay? Entonces, ya existía un cómic llamado Los Uncanny X-Men, ¿no? ¿Cómo le podrían decir los extraños hombres X? ¿Sí? Uncanny, ¿cómo se podría decir uncanny? ¿No saben? Bueno, uncanny o los extraños, los fuera de común, fuera de lo común, hombres X, ¿ok? Había otro cómic llamado Los Nuevos Mutantes o Los New Mutants, ¿ok? Entonces querían, y desafortunadamente en Uncanny X-Men, ¿se recuerdan en ese entonces quiénes eran los personajes que aparecían en ese cómic? ¿No? Estaba Kitty Pryde, estaba Rogue, estaba Storm, estaba Colossus, Wolverine, obviamente, y Nightcrawler. Y los personajes que no estaban ahí eran los 5 X-Men originales, que son... Cíclope, Bestia, Ángel, Jean Grey y Bestia. Iceman. Ah, sí. Y Iceman. Como no estaban esos 5, dijeron, oye, ¿qué tal si les creamos un cómic solo a estos 5 personajes? Para que de esa manera, estos personajes que habían desaparecido por mucho tiempo, de hecho, Ángel, Iceman y Bestia, estaban saliendo en los nuevos Defenders, en los New Defenders. Entonces dijeron, vamos a regresarlos a un título mutante. Y... cada uno de los cómics, los New Mutants eran los alumnos de la escuela, los X-Men obviamente salían a pelearse contra los mutantes malos. ¿Cuál era el trabajo? ¿Qué es lo que hacían los de X-Factor? En ese momento la película que estaba más popular eran los Ghostbusters. Entonces decidieron hacer... Se hacían pasar por humanos que atrapaban o cazaban mutantes. Y de esa manera podían llevarlos a su edificio y entrenarlos. Y ese era como que el gran chiste de X-Factor. Y después, afortunadamente, entró Walt Simonson a salvar el título y se volvió algo muchísimo más interesante. Los enemigos de X-Factor iban a ser, creo que Mutant Liberation Front o algo así, ¿no? Se me olvida el nombre de quienes iban a ser los villanos. Y el líder de los villanos iba a ser el Búho, un mutante villano de Daredevil, que no puede volar, puede planear. Si se lanza de algo de un techo, puede como que planear y no caerse, pero no puede del suelo tomar vuelo, ¿ok? Pero resulta que a última hora iban a usar al Búho para otro cómic y le pidieron a la escritora Louise Simonson, si estoy en lo correcto, que creara un villano original para ser el líder de este grupo. Y su idea fue crear a nuestro buen amigo Apocalipsis, ¿ok? Que su poder es obviamente cambiar y modificar su cuerpo a como él quiera. Pero para hacerlo aún más poderoso, descubrimos que él no solo... digamos, controla cada faceta de todo su cuerpo, entonces por eso es casi casi inmortal. Y para hacerlo aún más poderoso descubrimos que hay un grupo de seres celestiales llamados los Celestiales. Y ellos tienen diferentes artefactos. Y resulta que uno de esos artefactos, que parece una nave espacial, pero en realidad es una supercomputadora, estaba en la Tierra. Apocalipsis la encuentra, toma control de esta computadora gigantesca. Y de esa manera crea una armadura que lo hace, además de... Ya él ya es inmortal, muy difícil de matar. tiene los poderes de cambiar su forma, y además con esta armadura creada, pues casi que así por los dioses, es aún más imposible de matar, de destruir. Y de ahí sale todo el rollo con Apocalypse. Desafortunadamente, después de su creación, que como les digo, fueron las páginas de X-Factor, como fue avanzando, se volvió más y más y más complicada la historia. Y ahorita no tengo ni la menor idea de qué es lo que están haciendo con él. Lo último que me acuerdo de él es que estaba muriendo y se tenía que combinar con un miembro de la familia Summers, ya sea con Scott, o en este caso era su hijo, de una dimensión alterna de Age of Apocalypse, que era Nathan Summers, alias X-Man, y se tenía que unir para recuperar toda su longevidad y su fuerza, pero termina mezclándose con Cyclops, después se logran separar, y ahorita ya no sé qué están haciendo con Apocalypse. ¿Algo más? Que si podrían hablar. ¿Ves? Ya recuperé. ¿Cómo se llama? Ya regresaste al altar. Sí, ya le veo el rostro a Carly y dice: oh, Dios mío, sí sabe. Ya recuperé su ¿cómo se llama esta nena? ¿Cómo se llama? Lo que recuperé de sí, ti. Que tu programa. Tu admiración. Recuperé tu admiración en este momento que expliqué algo de Apocalipsis. A ver, ¿algo más? ¿Cómo están? Con excepción de Batman, DC y Warner Bros. ¿Qué opinan de que hagan malas películas y series de TV tan malas? ¿A qué se debe esto? A que DC está. ¿Cómo se llama esto? El control de DC es de Warner Brothers. El problema de Warner Bros. Es que es un gigantesco estudio y protegen demasiado todas y cada una de sus sus propiedades. Exacto, de todas sus propiedades. Entonces, de esa manera, lo piensan, lo vuelven a pensar. Entonces, por eso se tardan tanto en sacar cada uno de las películas, porque quieren que cada película sea un blockbuster. Lo padre de Marvel es que le fue tan mal por muchos años, creo que todos recordamos a nuestro buen amigo el Punisher con la película de Dolph Lundgren, o la película estupidísima del Capitán América, que si no te gustó esta, créeme, esta anterior lo hubieras odiado, y la de los Cuatro Fantásticos, Dios mío. Entonces ellos dijeron: ¿saben qué? Vamos a sacar todo y chicle y pega, ¿no? Algo debe de funcionar, y funcionó Blade, curiosamente. Y sobre Blade pudieron hacer los Hombres X. Y sobre los Hombres X pudieron hacer en los Cuatro Fantásticos. Y sí, pero Wolverine salió mucho tiempo después, uh-huh. Pero salieron los Cuatro Fantásticos antes. Y lo padre de Marvel es que dicen: si no funciona, no importa. Lo reboteamos. Los Cuatro Fantásticos va a ser reboteada. Daredevil va a ser reboteada. Gracias. Desafortunadamente no han reboteado Ghost Rider. Pero lo que pasa es eso, lo padre de los héroes de Marvel constantemente lo están rebooteando. De hecho, acabamos de ser testigos de uno de los mejores reboots de la historia, que fue el de Amazing Spider-Man. Está muy bien hecha la película. Puedes ver la primera trilogía y estar satisfecho. Puedes ver esta nueva trilogía y estar aún más satisfecho, porque esta película se trata de algo mucho más que solo aquí está el bueno, aquí está el malo y van a pelear. Aquí tiene como que una gravedad mucho más importante todo lo que vemos de nuestro buen amigo el Hombre Araña. Pero si, bueno. Si acaso le pega a la última de Spider-Man, que está muy cerca a la otra trilogía, ¿no? Porque sí estoy de acuerdo. Eso son que 10 años. Es muy buena película, ajá. Pero siento que no la apreciamos porque tenemos la otra muy cerquita. Y nos gustó muchísimo. Uh-huh. Pero esta no es mala. Y afortunadamente pasó más o menos algo muy similar con Hulk. Ahorita mencionas que Hulk te gustó mucho en los Avengers. La primera película de Hulk de recientes años, de Ang Lee, es malísima. Y lo peor de todo es que Ang Lee es un gran director. Y es malísima la película de Hulk. Y unos que menos de 4 años después sale Incredible Hulk con Edward Norton, que no ignora todo lo que pasó antes, pero lo adapta, lo crece, lo cambia y nos da una excelente película de Hulk, ¿no? Entonces yo siento que lo padre de lo que hace Marvel es decir: pues vamos a lanzar todo y a ver qué funciona y continuar haciendo películas así. Por eso terminamos con Avengers. Y en el caso de DC, después de lo que pasó con Batman y Robin, que Dios mío fue algo muy triste para creo que todos en el 97, mira cuánto se tardaron para que finalmente saliera Batman Begins. Cuando falleció la franquicia de Superman en Superman 4, hijo, estamos hablando de qué, de finales de los 80s, ¿no? 87 más o menos o algo así, ¿no? Mira todo lo que se tardó para que saliera Superman Returns. Y mira cuántos años. Fue muy, muy mala. ¿Cuál? ¿La de Superman 4? Sí. Es abominable. Es estúpido. Y déjame decirte, yo le prendería el fuego al que hizo esa película. ¿Sabes qué es lo más triste? Sí. Sorry, perdón. No. Pero él está hablando de la nueva película. Tú estás hablando de la película. ¿Dónde salió este chavo? ¿Brandon Routh? Sí. Es muy mala. Es muy, muy mala. Muy mala. Muy mala. Hecho por. Ni siquiera. Ni tú siquiera, estás hablando de yo creo Superman que ni siquiera, 4. Yo creo que Lisa Lane. Luisa Lane. Es más, ni siquiera se lo creí. No, es muy mala. Es muy, muy mala. Y es muy bonita la niña y trabaja muy bien en otras películas, pero ahí no la veías como reportera de ni una sola parte. Y es casi, casi como cuando Carla hace de Bella. Pero bueno, entonces, donde iba con todo esto. No es cierto. No, no. Eso te lo merecías por burlarte de mi programa. Di algo bonito para todos los escuchas, por favor. Yo quiero decirles que ya no lo escuchen más. Es un grosero. ¿Yo? Sí. Es que no me va bien. Si soy grosero contigo, te enojas. Por eso, si por eso acoso, no hay enojas. Ninguna mujer que te... Mira, por ejemplo, este niño que creemos que es niño. Okay. Seguramente, seguramente ya huyó. Está claro. Está claro. Bueno, okay. Para que todos nosotros es niño. Seguramente ya huyó por tus groserías. ¿Tú crees? No, pero es que sí. Estaba siendo muy, muy, muy... No me escribió antes, ya huyó. Ah, perfecto. Ya huyó, es oficial, ya huyó. Olvídate, una fan más que por tus groserías se va. Claro que corrijo, no. Un fan menos. Ok, ya estuvo bien. Algo más que tengamos aquí en el... Por ejemplo, sí. de la pregunta que decía que las series de cine y películas eran malas. Nada más las películas, las series han... Las caricaturas han resultado muy buenas. Las películas animadas, okay, creo que también han resultado muy buenas. Ok, ok. Bernardo, vamos a probar esto de una manera democrática, ¿ok? Cuando yo diga el nombre de la serie animada, ustedes aplauden si les gustó, ¿ok? Batman, la serie animada de Paul Dini y Bruce Timm. Las nuevas aventuras de Batman y Robin. Igual de... Superman de Bruce Timm y Paul Dini. La Liga de la Justicia. Ya rompieron otra vez el micrófono ustedes dos, Dios mío. La Liga de la Justicia Ilimitada. Y curiosamente, algo que de seguro ustedes, ni uno de ustedes ha visto, pero yo ya la vi los primeros 13 capítulos. La serie animada de Linterna Verde, protagonizada por el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. No digas absolutamente nada, Rey David. ¡Hal Jordan! ¡Hal Jordan! ¡Un aplauso! ¡Qué buena serie! ¡Qué magnífica serie! Es divina. La está pasando Cartoon Network, ¿no? Si no la han visto, por favor, véanla. El arte es horrendo. Tú que eres diseñador, sabes un poquito de qué tan feo se llega a ver el arte creado por computadora. Todavía no está perfeccionado. Entonces, no lo hacen tan bonito todavía. No, pero además es malo entre los malos. Sí, sí, sí. Es muy... Hay otras series con el mismo animación por computadora que no se ven tan mal. Y este sí se ve... Bastante. Se ve horrible. Bastante pobre, sí. El contexto es económico. O sea, se ve económico. Pero lo curioso es, y esto se lo voy a pedir a todos y cada uno de los escuchas que están al alcance de mi voz. Recuerden, hay cosas muy bonitas o que se ven muy bonitas que son muy malas. Batman Hush, dibujado por Jim Lee. La JLA, dibujada por Jim Lee. Todo Image Comics, dibujado por todos los creadores de Image. Se ven hermosas. Se ven muy bonitas, pero en general no son muy buenas. Y sin embargo tenemos algo como Watchmen, que tiene un arte muy simple, o parece ser muy simple. Muy poco dinámico, muy directo, muy clásico. Pero es que... Pero es hermoso, yo no entiendo el contenido de la historia. ¿Verdad? Perdón, yo no entiendo quién dice que el arte de Watchmen es malo. Es un arte de verdad genial. O sea, Yo lo sé. No sé quién dice. Oye, y hablando de las series, además te faltó Batman Brave and the Bold. ¡Wow! Brillante. Pero mira, por decir, estamos hablando ahorita de... ¿has leído From Hell? Es una serie muy interesante. Es nuestro buen amigo Alan Moore. O en el caso de League of Extraordinary Gentlemen, la Liga de los Caballeros Extraordinarios, igual de Alan Moore. El arte es muy difícil. El arte de del cuate que hace From Hell, se me olvida su nombre en este momento, es un arte muy, muy extraño, muy como que tirando a realista, blanco y negro. Es muy perturbante algunas de las imágenes que crea ahí. Entonces, como que no es un arte fácil. Y el arte de Kevin O'Neill en League of Extraordinary Gentlemen tampoco es un arte fácil. Pero no es importante, pero el arte es totalmente secundario a lo que la historia quiere decir. El arte va junto con pegado, claro, con lo que quiere decir el creativo, pero a veces una buena historia supera un mal arte. Pero un mal arte jamás va a superar una mala historia. Y si no, pregúntenle a Jeff Loeb, ¿no? Y hablando de arte que la gente no entiende, Tim Sale a mucha gente no le gusta. Y sin embargo, su arte, al igual que el de Dave Gibbons, es muy simple, muy claro, muy clásico. Parece ser simple, pero tiene un nivel de complejidad, especialmente en los rostros, ¿no? Entonces, ahí estamos. A ver, ¿algo más? Te están diciendo algo acerca del tema que estás diciendo. Dicen que no de las caricaturas, sino de las series como Smallville, Wonder Woman, que se canceló, y Green Arrow, que al parecer tiene buenas críticas. Ok. Muchísimas gracias, Carlita. Eres un primor, eres divina, eres fantástica. Y qué bueno que viniste el día de hoy a ser parte de Comic Manía. Me gusta. O sea, no, ¿con qué te puedo satisfacer? O sea, ay, Dios mío. A ver, ¿Smallville te gustó? Me gusta Smallville. Las primeras temporadas me encantaron. De hecho, me gustan las primeras temporadas y las últimas temporadas. O sea, ya cuando prescindimos del personaje de Lana. Ah, ok. De que ya cuando se libraron de ese lastre, de repente... Mira, esto está divertido. Es increíble. Alex y tú ya encontraron un punto en común. Sí, bravo. Para eso existe Comic Manía, para unir a Comic Manía. No, y Smogli tiene la ventaja de que mucha gente se acercó así como, mira, Superman, o sea, no te quedas con el mal sabor de boca que dejaron las de los 80 y esta última de Brandon Routh. O sea, mira, puede ser divertido, puede ser interesante el personaje. No, es para que vean cómo Beto Calvo sí es mi cerebro móvil. Nos dice Beto Calvo, el dibujante de From Hell es Eddie Campbell. Gracias, Beto, ¿ves? No, es para que veas. Ese es el nivel de cariño. Que déjame decirte una cosa. Que solo se den matrimonios de mucho tiempo. No le di las gracias. Y ustedes, que ustedes dos, que visitan el blog, ¿qué es? Comic Manía. Punto. Dios mío, ¿qué onda con... Bernardo. Perdón. Dilo corridito y bonito. A ver, Rey David, por favor. Entran a Google y le ponen Comic Manía Radio. Otro. Y ahí aparece. Otro. ¿Cuál es la complejidad? Es el único. Vean qué bonito se dice. Okay. Comicmaniaradio.blogspot.com o arroba comicmaniaradio, que es el Twitter, o comicmaniaradio@hotmail.com, que es nuestro Messenger. Así de fácil, así de simple. Entonces, Beto es el encargado de nuestro blog. Le damos las gracias eternas por mantener el blog siempre lleno de cosas, por estar subiendo este programa lo más pronto posible. También le doy las gracias a Carmix y a Lioco, que también son parte de la gente que mantiene ese blog vivo, y Spike Valentine también. Y Beto nos acaba de poner una horrible y triste noticia que ustedes no lo van a entender muy bien, pero créanme, fue una pérdida increíble para el mundo comiquero, y es la pérdida de Joe Kubert. Qué triste es. Qué horrible. Es un dibujante muy, muy, muy bueno. Uno de los cinco grandes. De los cinco, sí. Y la cosa es que su arte, ¿cómo se llama? Estamos hablando en los años 40, era hermoso y muy clásico. Y conforme fue envejeciendo, su arte mejoró, pero siempre manteniendo esa misma idea, esa misma sensación. Tuvo una escuela, the Joe Kubert School of Art, donde los mejores dibujantes de estos años, él fue el que los educó. No, y sus hijos. Escuela, ¿no? Es la escuela, ¿no? Y sus hijos, Andy Kubert y Adam Kubert, son brillantes. Entonces, afortunadamente, aunque él haya fallecido, se quedan sus hijos, que dibujan igual de hermoso que él. Entonces, bueno, ¿qué le puedo decir? Un momento de silencio para Joe Kubert. Gracias. Y curiosamente, hablando de un momento de silencio, esto no tiene nada que ver con nada, pero es importante. Señoritos, esto también es algo muy importante. Un amigo de nosotros, muy buen amigo, Miguel Arenas y mío, falleció. El chavo tenía 27 años. Alejandro Rubalcaba, si estoy en lo correcto. Y yo siempre lo conocía por su apodo Vaquero, ¿no? Una divina, divina persona. Ustedes ya vieron el corto que hice con Miguel acerca de Batman, Batman the Shadow of the Bat. Bueno, gracias, muchachos. Hago un corto de Batman, mis amigos no lo ven, gracias. Pero si ustedes se van a YouTube y buscan Batman Shadow of the Bat o Batman La Sombra del Murciélago, no somos tan valientes. Es un cortometraje que yo dirigí, producido por mi buen amigo Miguel Ángel Pascual Arenas. Yo también lo escribí y actúo en él. Uno de los actores, el cuate que hace de O'Neill, es Vaquero, y tenía en ese entonces que 25 años, ahorita tiene a los 27 años tuvo un accidente automovilístico y falleció ayer. Es una lástima, y pues en serio, yo creo que, bueno, no hay nada más que decir, que sino que qué trágico es que alguien tan joven muera. Y creo que, y más que nada, es aún más trágico que muera en un accidente automovilístico, porque la gente aquí maneja como cafre y el joven manejaba moto. Entonces me imagino que así fue como sucedió. Entonces, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Señores, vamos a hablar de cosas más bonitas, en este caso de cómics. ¿Qué más tenemos antes de irnos a nuestro segundo corte musical? Te están preguntando qué pex con Marvel ahora. ¿Qué pex con Marvel ahora? No. Marvel Now. Curiosamente, es la misma pregunta de nuestra gran amiga Abby Arcane, que por unos 10 segundos desapareció de este programa, me imagino por los acosos de gente como Bernardo o Rey David, o honestamente el Chicken Master, vamos a ser muy honestos. Por ahí van las cosas, ¿verdad? A ver, entonces resulta que va a haber una nueva... Es que no es una línea aparte, es parte de la continuidad Marvel. Lo que están haciendo es tan simple como eso. Saben que a la gente lo que le gusta es que demos la apariencia de cambio cuando no cambiemos. Cuando no cambiemos absolutamente como nada. Como ha venido haciendo Marvel los últimos años. Exacto. Cada año promete un evento para... No, ahora sí, ya, va a ser diferente. Por decir, ¿no? En los años 90, lo que hacían mucho era cambiarle el traje a un personaje o reemplazar un personaje magnífico, divino, una joya como, no sé, Hal Jordan, por una basura humana llamada Carl Reyna, ¿no? Es lo único que tenemos que decir acerca de eso, David, ¿no? ¿Perdón? Reyna. ¿Sí? Reyna. Créeme, tengo memorizado ese estúpido nombre porque un día lo voy a matar. Que también Ryan Reynolds es malito como me Carl Reyna es un personaje que suple a este glorioso personaje llamado Hal Jordan. Y aunque no cambió nada, porque el cómic se seguía llamando Green Lantern, tenía los mismos poderes. Lo único que cambió fue la persona que estaba dentro del traje. Y en vez de ser una persona verdaderamente heroica, era un idiota que nomás le gustaba dibujar bonito. Perdón, no lo tomes. No fue para ti, no te lo tomes personal. A ver, creo que cambió. O sea, Linterna Verde, de hacer puñotes, pasó a hacer maquinarias extraordinarias. Pasó a ser, a sacarle todo el jugo posible al anillo. Claro que cambió. Dime una cosa nomás, algo. Por favor, regrésale el micrófono, por favor. ¿Respetas a Alan Scott? Respetas a Alan Scott. Antes de que fuera gay, ¿no? ¿Respetas a Alan Scott cuando todavía era el verdadero Alan Scott? Es una larga. Me resulta X. ¿Perdón? Me resulta X. No respetas al primer Linterna Verde de la Tierra. Bueno, a ver, lo derrotaban con una tabla. Va. ¿Respetas o no respetas? No. ¿No respetas a Alan Scott? No. No, la verdad. No respetas a Alan Scott. No, alguien que se viste con esos colores no merece el respeto. Mira, no eso es. Si alguno de ustedes pensaba que este hombre no se había muerto su niño interno, lo acaba de decir. Alan Scott es la neta del planeta. Y cuando Flash, Jay Garrick, le pregunta, ¿qué onda con el guante gigantesco de Vox otra vez, Alan? ¿Y sabes lo que dijo Alan Scott? Si funciona, ¿para qué lo cambio? Entonces, que hagas una máquina muy bonita y muy compleja, no significa que seas un mejor Linterna Verde. Nomás significa, no sé qué cochinada dijiste, Alex, pero más o menos lo escuché. Y honestamente, estás a un paso de que te apague el micrófono. Es que en lugar de un guante de box, no queremos un guante de quinceañera, entonces pues. Entonces, Marvel Now. Lo que estaba muy popular en los años 90 era modificar ese tipo de cosas para que la gente comprara el cómic. Lo que están haciendo ahorita en Marvel Now es diferente en el aspecto que no me va a ofender tanto. Lo único que están haciendo es cambiar a los creativos, no a los personajes. Porque siempre dicen por ahí, no hay personaje malo excepto Carl Reiner. El malo es el escritor, ¿no? Porque agarras a cualquier personaje un excelente. El que le da la voz. Exactamente. El mejor ejemplo para esto es alguien como Swamp Thing, La Cosa del Pantano. Era un cómic que nadie le interesaba leer. Lo toma Alan. Linterna Verde. Carl Reiner. Efectivamente. Entonces, Alan Moore toma este personaje y hace cosas brillantes con él. Como nuestro buen amigo Jeff Jones agarró a Hal Jordan, lo regresó de la muerte tan estúpida que le dio el imbécil de Ron Mars, pero no hablemos de eso. Y hace cosas gloriosas con él, porque estamos de acuerdo que ahorita el mejor cómic de DC, sin duda, es Green Lantern. Aquaman. Le gusta Aquaman, ¿eh? Y Carl Reiner. Es que tú solito te estás poniendo la soga al cuello. Yo no estoy diciendo nada. No, soy divertido. Aquaman es el cómic más divertido que hay ahorita. Punto. Ok, entonces, ¿a dónde iba con esto? Bernardo también asiente. ¿Perdón? Sí. O sea, el número uno de Aquaman es algo que nunca se hubiera publicado y que se haya publicado. Vamos a divertirnos, vamos a dejarlos hacer. Y sale un Aquaman, uno que es el cómic más divertido. Pero eso no fue la pregunta. La pregunta fue acerca de Marvel Now, ¿no? Entonces, lo que están haciendo ahorita están modificando y cambiando a los creativos, porque sienten que si cambian a los creativos va a cambiar el cómic sin necesitar mover y cambiar y hacer cosas muy extrañas. Uno de los cómics que está saliendo, que es el que más interesado tiene a la gente, es Uncanny Avengers. Lo que va a suceder, aparentemente, después de esta gran pelea entre los Avengers y los X-Men, es que va a crearse un equipo donde va a ser iguales partes Avengers, igual parte X-Men. Y obviamente sabemos que el Capitán América y Wolverine van a estar en el equipo, porque hemos visto 20,000 veces en las portadas. Creo que también va a estar Rogue, va a estar Thor. Y se me olvida que otros personajes van a estar por ahí. Eso lo va a estar escribiendo Rick Remender y lo va a dibujar John Cassaday. Rick Remender es el que está haciendo ahorita Secret Avengers. Va a salir de All New X-Men. Brian Michael Bendis, que se ha dedicado a arruinar la franquicia de los Avengers en los últimos 7 años o más, va a empezar a escribir X-Men. Para arruinarla también. Y Avengers, y New Avengers, va a ser escrito por Jonathan Hickman, el que está haciendo ahorita FF y Fantastic Four. ¿Estamos de acuerdo? Iron Man lo va a empezar a hacer Kieron Gillen. Kieron Gillen es el que está haciendo Journey into Mystery y también está escribiendo los Hombres X. Thor, el dios del trueno, lo va a estar escribiendo Jason Aaron, que si estoy en lo correcto es el que está haciendo ahorita X-Force o Wolverine, si estoy en lo correcto. Deadpool, Dios mío, nuestro buen amigo Spike Valentine va a estar muy contento. Y Brian Posehn va a estar haciendo eso. Fantastic Four va a estar escrito por Matt Fraction, quien nos acaba de regalar uno de los mejores cómics del mundo con Hawkeye número uno. Ubicas al arquero que sale en los Avengers. Ya le dieron su propio cómic y el cómic está bastante, bastante bueno. Y curiosamente, el cómic del Fantastic Four lo va a estar haciendo con Mark Bagley, el dibujante de Ultimate Spider-Man por siglos. Y Mike Allred, el dibujante de Madman, va a estar dibujando los FF. Y el equipo que va a estar en FF es el equipo más extraño que jamás he visto en mi vida. Va a estar She-Hulk, va a estar Scott Lang y va a estar una niña que está basada en... ¿Cómo se llama esta niña que es preciosa que salió en Mean Girls? Lindsay Lohan. Preciosa Lindsay Lohan. Es hermosa Lindsay Lohan, ya viste sus... Entonces, preciosa, sí, Lindsay Lohan. No, no estás celosa, Carla. Chica mala. Ah, bueno, entonces lo que voy es que a una niña basada en Lindsay Lohan encuentra un traje, se viste con ese traje y el traje es son las rocas de la Mole. Entonces ella tiene un traje de la Mole y trabaja con los Cuatro Fantásticos para pelear contra el bien y la justicia. Coincido, sí, creo que es el cómic a lo mejor más interesante. Así, por las imágenes, de, sí, claro, tengo que leer el número uno. Es Ant-Man, She-Hulk, Medusa y el personaje que se viste con este traje de la Mole se llama Miss Thing. Miss Thing, la señorita Thing. Capitán América lo va a estar escribiendo Rick Remender, dibujado por John Romita Jr. X-Men Legacy, Cy Spurrier, que no lo ubico. Y Avengers Assemble va a cambiar su equipo creativo. Ya no va a estar Mark Bagley y Brian Michael Bendis. Va a estar Kelly Sue de Konik. Y resulta que van a cancelar varios títulos, me imagino, para empezar desde el número uno, como Capitán América, Fantastic Four, Incredible Hulk, Invincible Iron Man. Entonces muchos van a ser cancelados y muchos van a estar creados, pero básicamente lo único que están haciendo en Marvel Now, que te lo están haciendo aparenta que va a ser una ¿cómo se llama esto? Una gran saga Marvel, no lo es. Es simple y sencillamente cambiar los equipos creativos para que de esa manera darle una nueva un aire nuevo a cada uno y anunciar títulos. Varios números uno que son los que los coleccionistas compran. No, es un número uno, sí, claro, esto va a pagar la universidad. Sí, sí, sí. En los años 80 hubo mucha gente que vendió sus cómics antiguos y consiguió mucho dinero, porque en los años 80 todo el mundo estaba compra cómics porque tenían un valor que siempre los cómics, al igual que el oro o los diamantes, es un valor que percibido, ¿no? Si tú le das ese valor, eso sube de precio. Si no le das ese valor, no sube totalmente nada. Por decir, si en este momento el Lorna se le acaban los cigarros, algunos de nosotros tienen un cigarro, Lorna estaría listo para, no sé, matar a su madre con tal de que le demos ese cigarro, porque tanto es el nivel de adicción de esta niña. Tanto es el nivel de adicción. Entonces, no es cierto. Pero si Lorna tuviera una cajetilla nueva de cigarros, obviamente el cigarro que le estuviéramos ofreciendo no tendría un valor. A todos los radioescuchas, eso es una gran mentira. Solo la golpearía. No, déjame decir una cosa. Lo tiene que decir Lorna, porque desafortunadamente su madre, de vez en cuando, un saludo a la señora López, de vez en cuando escucha este programa, entonces me tengo que comportar como un señorito, ¿verdad, Lorna? No, no es cierto, Lorna. Sabes que te queremos y queremos mucho a tu mamá, porque es una excelente persona. O sea, donde voy con todo esto es lo siguiente. Este valor percibido se empezó a dar a los cómics que salieron en los años 70 y algunos que salieron en los años 80. Entonces la gente empezó a comprar números unos extras, pensando que algún día, como dice Bernardo, iban a poder vender estos números unos y de esa manera por pagar toda la universidad. Y que todavía lo hacen. El problema fue que en los años 80, especialmente en los años 90, cada semana salía un nuevo número uno. Entonces obviamente empezaron a perder su valor percibido. Porque desde la reimpresión, o sea, ¿hacían reimpresiones? ¿O no, simplemente... no, sacaban un nuevo número uno. Por decir, salió el Wolverine número uno. Pasan seis números y dicen, ¿saben qué? Necesitamos otra vez volver a que la gente vuelva a comprar Wolverine tanto como compró el número uno. Entonces, lo que hacen es, cambian el equipo creativo, cancelan ese título y saca un nuevo número uno. Y se llama, no sé, Wolverine Imparable. Y vuelve a pegar porque es el número uno. Otra vez pasan 6, 7 números, 10 números. ¿Y saben qué? Hay que volver a jalar gente. Entonces, en vez de solo cambiar el equipo creativo, empiezan otra vez el número uno. ¿Y no era mejor escribir cosas más novedosas, escribir cosas más diferentes? No me lo digas a mí. Okay, díselo a la gente, okay, que cayó en ese chiste. Sí, yo creo que varios caímos en eso. Fue, ¿no?, una especulación de mercado, o sea, completamente basada, mal intencionada en el sentido de que, claro, si tú tenías un Batman número uno de 1930, claro, nadie lo guardó, era un producto desechable, un producto de entretenimiento en aquellos años. También el factor daños, hay a lo mejor 20 Batman número uno en todo el mundo. Un ejemplo muy claro de esto que platica yo hoy fue un título que se llamó X-Men de Jim Lee, así que nada más que le quitaron todos los adjetivos, si mal no recuerdo, y se quedó nada más como X-Men. Y salió una famosísima portada que se desdoblaba. Y todo el mundo dijo, no, es que con este pago, pero te imprimieron 8 millones. Entonces, no puede ser valorado algo que 8 millones de personas tienen. Y que son esas mismas 8 millones de personas son las que te pagarían por tener un número raro. Entonces, es muy curioso. Este ejemplo que tú buscas es uno de los mejores. Porque no solo salieron 5 números unos. Lo que había dentro del cómic era exactamente lo mismo. Lo que cambiaba era la portada. Estaba, digamos, si vemos un póster, dividieron el póster en 4. Y cada pedazo del póster era una portada. Y la quinta portada era el póster completamente desplegable. Entonces, hubo gente, no como yo, claro, que compró los 5 portadas. Parte era, por lo que dice Verdado, dice, ¿sabes qué? Un día voy a poder vender estos números uno carísimos. Y la otra parte era por esta idea del coleccionista, de que tenemos que tener todas las versiones que existan. Porque no solo importa lo que está adentro, importa el acto de coleccionar. Okay. Y lo peor que le puede pasar a alguien que es fan de cómics es volverse coleccionista a esos niveles. Porque entonces empieza a comprar cosas como La Muerte de Superman, que fue famosísima en su momento, que era un cómic que venía dentro de una bolsa negra. O sea, la gente compró el cómic y nunca leyó el cómic. Porque si abrías esa bolsa negra, ya perdía su valor, digamos, mitad. Su valor coleccionado, digamos, a la mitad. No lo perdía todo, pero lo perdía como a la mitad. Y que también son estrategias de marketing para vender el doble. ¿Por qué? Porque te tengo que vender dos. Uno para que lo conserves y uno para que lo leas. Mantengas en tu bolsa negra. Y lo impresionante es que todo el mundo lo sabemos. Y sigue pasando. Hoy día Televisa está editando de nuevo los cómics en México de DC. La primera tirada de Batman y la primera tirada de Superman fueron un suceso. Se agotaron en casi todo el país. Y volvieron a sacar el mismo número, pero para diferenciarlo le pusieron otra portada. Y la gente los está comprando. Es impresionante. Bueno, aquí, no sé, como... Dilo. Pensando un poquito, ¿no sería más fácil por lo menos, no sé, quitar tal vez... poner un final alternativo o poner finales alternativos en cada uno de ellos? Yo lo que comentaba era tal vez agregar material como del making of del cómic, o sea, decir, bueno, o sea, cómpralo otra vez. Entrevistas. ¿Sabes qué? No sé. Lo padre de los años 70s y principios de los 80s es que lo único que hacían cuando un cómic estaba fallando, nomás cambiaban al equipo creativo, que obviamente las historias iban a ir por otro lado. Por decir, mencionamos una excelente saga que toma dos números, Days of Future Past. No lo hicieron nada especial. Además fueron dos números más de los Hombres X. Cuando sale la saga de Swamp Thing, que era un cómic bastante malo, un cómic que nadie leía, salió hasta el número 20. No, perdón, hasta el número 19 y nadie lo estaba comprando. Cambiaron al escritor, que fue Alan Moore, entra desde el número 20 y cambia todo y se vuelve un cómic increíble. Pero lo único que ni lo anunciaron ni nada, nomás entró el nuevo escritor y punto. El problema es que ahorita todo lo quieren hacer un evento, porque un evento jala más gente, y no solo eso, interesa a gente que no normalmente está interesada en cómics. Por decir, La Muerte de Superman, todo el mundo lo escuchó. No sabían lo que estaba pasando, pero todo el mundo sabía que Superman murió. Entonces era eso. Pero bueno, señores, veo que ya son como las 7 y 9. ¿Qué les parece? Mi querísima Lorna, bellísima Lorna, que te queremos mucho. Y jamás te volvería a decir algo tan feo. Lo que dijiste es imperdonable y ya estoy aquí viendo otros contratos para un programa de cómics. Ay, nena, tú sabes que yo mal dije. Entonces, de chiste. Hay muchas opciones, no eres el único que puede hablar de cómics. Lo sé, nena, pero déjame, tú sabes que te quiero, nomás No me importa, ¿qué quieres? ¿Podrías poner una canción, por favor? Okay, para ¿cuál? Pon la de Heartless, por favor. Ok, muy bien. Entonces, chicos, este es el último programa de Comic Manía. Porque pues nadie puede hablar de mi mamá, ¿están de acuerdo? Tienes toda la razón. Totalmente de acuerdo. Entonces, gracias a todos por participar, por estar aquí. Y pues lo siento, la próxima semana ya no hay Comic Manía. Entonces, ¿qué canción quieres? La de Heartless, por favor. Ok. Muy bien, ahí está tu canción. Muchísimas gracias, Lord. Estás aceptando... talking to me, you. I mean, after all the things that we've been through, I mean, after all the things we got into. Hey, yo, I know it's some things that you ain't told me. Hey, yo, I did some things, but that's the old me. And now you wanna get me back and you gon' show me. So you walk around like you don't know me. You got a new friend, well, I got homies. But in the end, it's still so lonely. Carlos Robin Moisés. Esto es Comic Manía. Y continuamos con un poquito más, que lo que Lord me acaba de informar va a ser el último programa de Comic Manía. No es chiste, no es burla, es tal cual. Porque también cuando uno no mide sus comentarios, tiene que ser responsable de sus actos y tiene que ser responsable de ellos. Entonces, Lorna, tienes toda la razón. Fue mi culpa y acepto las repercusiones. Entonces, pues prepárense, señores, porque este va a ser el último programa. Tenemos hasta las 8 o hasta qué hora... Tenemos hasta las 8 en este programa, entonces tenemos que darle duro. Ahorita vamos con las preguntas. Muchas gracias, Alex. Jóvenes, les voy a dar tiempo. No mucho, porque no se lo merecen, pero quéjense de Dark Knight. ¿Qué se pueden quejar de Dark Knight Rises? A ver, díganlo, demuéstrenos cómo perdieron su niño interno. Ah, adelante, dale, por favor, adelante. Esto es todo tuyo, esto es tuyo. Vamos a quejarnos. En general, así. Dilo, estamos esperando. Según yo creo, el problema que tiene la película... Tengo mucho cuidado porque Carla no la ha visto. Y aunque estoy seguro que se va a dormir cuando vaya a ver la película... No, yo soy fan de Batman. ¿Tiene que, es con spoilers o sin spoilers? Sin spoilers para que la niña... Sí, bueno, no creo que le importe mucho, pero si dices sin spoilers, como que en general, ¿qué es lo que no te gustó de la película? Es notrica con confianza. A ver, vas. Para mí el problema, y que creo que es lo que nadie está viendo, es que, por ejemplo, la primera, Batman inicia... Que nadie daba un peso por ella. Okay. Funcionó, nos gustó mucho. Okay. La segunda, pues, o sea, está arriba de la arriba. Okay. Entonces, las expectativas para esta eran: no, sí, claro, va a ser genial. No, Christopher Nolan nos va a entregar así va a ser la segunda venida de Cristo. Qué mal pensados son ustedes dos, en serio. Porque esa risa dice que por dónde estaba yendo. Pero a ver. Entonces todo el mundo esperaba grandes cosas y se va anunciando el casting. Sí, claro, esto va a ser genial. Sí, sí. Entonces las expectativas son tan altas, okay, que cuando llegas a la película y estás, no, bueno, en la siguiente media hora arranca. Uh-huh. La siguiente media hora debe de arrancar. Uh-huh. Ya van 2 horas y no ha arrancado. Okay. No es que sea una mala película, no es la peor película. Hay muchísimas películas que son peores que esta. Pero sí creo que lo que se entregó con las expectativas, sí, la estamos inflando. Así, uh-huh. No, sí, es que es genial. No digas lo contrario, porque entonces, porque la expectativa. Básicamente, es... entonces no entendiste la película. Es muy bueno saber. No. Dime una cosa. No, entendiste la película. Mira, ahí te va, Bernardo, nomás ahí te va para que veas, ¿okay? ¿Viste El Señor de los Anillos? Sí. ¿Viste las 3 películas? Sí. ¿Te gustaron las 3 películas? Fue decayendo. Sí, ¿pero te gustó la primera película? Creo que la primera es la mejor. ¿Fellowship of the Ring te gustó? Sí. Ok. Tú sabes que todo tiene actos. Sí. Okay. Y tanto una saga como las películas. Estoy hablando. Escúchame, por favor. Ya te escuché a ti y nunca te interrumpí. Escúchame. Bueno. A mí. Lo que sucede en todas las primeras 2 horas, que según tú estás muy aburrido, ¿ok? Porque obviamente, como tu película favorita de este verano fue Avengers, donde básicamente lo único que. Ahorita voy contigo, Rey. Ahorita voy contigo, Rey. Es como que sonó como que le estaba diciendo algo de cariño, no su nombre. Ahorita voy contigo, David. Si tú ves la película de Avengers, que tú la viste, estoy seguro que te gustó mucho, seguro la viste más de una vez. ¿Sí? Sí, 2 veces. ¿No? 2 veces, bueno, eres, ¿qué te puedo decir? Tienes una vida, según tú. Entonces resulta que lo primero que vemos en Avengers es una gran escena de acción. Es cuando aparece Loki y destruye todo el lugar donde está, todo el lugar de S.H.I.E.L.D., ¿estamos de acuerdo, no? Sí. ¿Qué sucede después? Otra escena de acción. Seguida por... otra escena de acción. No, de hecho sí se cae tantito. Y después se medio cae, después viene otra escena de acción, después viene otra escena de acción. Entonces está llena de acción. Entonces en el momento que la película no tiene nada más que decir a un nivel personal de los personajes, se va directo a una escena de acción. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la película de Batman lo que trata de hacer es presentar personajes y definir personalidades y carácter. Y te lo define y te lo presenta. Y te lo define y te lo presenta. Y después de definirlo, viene una escena de acción que es consecuencia de lo que te acaban de presentar. Y después te siguen presentando, te siguen explicando, te siguen diciendo quiénes son, y viene otra escena de acción. Entonces llega un momento en que lo único que están haciendo en todas esas 2 horas que tú dices, cuando te aburriste mucho, donde yo estaba, bueno, a punto de desmayarme en éxtasis de todo lo que estaba viendo, lo que termina ¿el llanto? No, que al punto de, estaba llorando de alegría de todo lo que estamos viendo, de todo lo que nos están presentando. Finalmente viene la última media hora, que es acción, acción, acción, acción, acción, acción, acción, en consecuencia de todo lo que nos presentaron antes. Te menciono El Señor de los Anillos porque lo que hacen ahí es 3 horas de presentación, o 2 horas y media de presentación, que es Fellowship of the Ring. Otras 2 horas y media, que es el desarrollo, que es The Two Towers. Y otras casi 3 horas, que ya es El Regreso del Rey, donde todo lo que vimos en las primeras 2 películas finalmente cierra. ¿Ok? Lo que hacen con Dark Knight Rises es eso. Nos presentan todo y nos cierran al final. Y desafortunadamente tú, como mucha gente fue, no fuiste a ver el cierre de una saga. Tú fuiste a ver la siguiente película después de ver Dark Knight. Entonces tú fue increciendo. Batman Begins está por aquí, Dark Knight está por acá arriba, totalmente de acuerdo. Y Dark Knight Rises no está acá más arriba de Dark Knight. Cierra el círculo. Y todo lo que vimos en la primera película tiene repercusiones acá y lo cierra. No fue la idea de Christopher Nolan, no fue querer hacer una película mejor que Dark Knight, porque lo puede hacer. Fue cerrar algo que él abrió en la primera película. Por eso está el pozo. El pozo, ¿sabes cuál es el significado del pozo donde meten a Bruce Wayne? Sí, el mismo, ¿no? De cuando él cae. Es la idea, es una metáfora. Porque es Dark Knight Rises. ¿Sí? Porque su padre lo dice. ¿Por qué tiene que retomar el miedo para volverse un ser humano de nuevo? Porque él, cuando pierde el miedo, o cuando se enfrenta a su propio miedo en Batman Begins, y cuando vence total y completamente su miedo en Dark Knight para enfrentarse, para poder enfrentarse al Joker, es algo más que un ser humano. Se vuelve una idea. Se vuelve un guardián silencioso. Se vuelve el caballero oscuro. Caballero de la noche. Pero para que puedan cerrar esta saga y Bruce Wayne regrese a una vida y pueda ser Bruce Wayne y deje de ser Batman, tiene que recuperar su miedo por la muerte, enfrentarse a su miedo, absorberlo y ser parte de él para de esa manera poder ser un ser humano completo, vencer a Bane, que Bane es nomás una arma de destrucción, derrotar a Bane y poder irse con Selina Kyle, que es su verdadero amor. Y un nuevo hombre toma el legado, que es, en este caso será nuestro buen amigo Robin, o Robin Blake. Entonces por ahí va todo. Entonces tú no lo entendiste, pero no importa, porque tú lo que querías ver es una película de acción, pero eso no es una película de acción, es una película de personaje, una película muy íntima. No sé si escuchaste el programa de la semana pasada, que tuvimos aquí un psiquiatra, donde empezó a mencionar que lo que le gustaba de las películas de Christopher Nolan es que son muy íntimas, no son acción. Eso es Avengers, un teatro de acción, y está bien que sea un teatro de acción, pero Batman es mucho más callada, mucho más íntima, mucho más para ti, para que entiendas. Lo mejor de ahí no son las escenas gigantescas donde ves explosiones, sino son cuando le hacen un increíble close-up, ya sea a Bane o un increíble close-up a Batman, para que de esa manera veas lo que está pasando detrás de esa mirada. Hay una escena buenísima que seguro no entendiste, cuando está en el baile y todos están disfrazados, y Gatúbela está disfrazada de una gata, obviamente, y le pregunta a Bruno Díaz, ¿y tú de qué vienes disfrazado? Uh-huh. Y él dice, vengo disfrazado del millonario excéntrico Bruce Wayne. Y esas, las tres películas de Christopher Nolan se tratan de eso. ¿Ok? No las entendiste, pero no importa. A ver, Rey, ¿cuál es tu queja? Uno. Dilo. Distingo perfectamente la diferencia del tipo de cine entre Avengers y el tipo de cine entre Batman y de Nolan. Es lo que veremos ahorita. Acabas al primer punto. Es lo que veremos al primer. Pero es que nomás dijo que las distingue, no lo ha demostrado. A ver. Dos, mis problemas son más como de realización y de lo que tú comentabas la vez pasada. Ajá. De dónde te va colocando el director. Este director, Nolan, te coloca en un mundo de un Batman realista, ¿sí? Desde el principio. A diferencia de, por ejemplo, quedemos claros, donde de Avengers, ¿no? Avengers me queda claro que es el cómic, retratado, el cómic fantástico de acción, de aventura, de golpes, retratado con los medios que te da el cine, ¿no? Okay. Si tú me pones, si yo te dijeron las primeras dos películas, excelentes películas, un origen realista de Batman, una manera de combatir a un terrorista como el Joker, realista, okay. ¿Sabes? En el cual, por ejemplo, en mi caso, ¿no? A mí el Tumblr, la primera vez que lo vi, dije, guácala de perro. Cuando lo okay. veo en acción, digo, ¿sí? Ok, hay una parte realista que dice, Batman necesita un carro que brinque por las azoteas. Okay loco. En este contexto de realismo, no puedes generar... Ajá, ¿sí? Para hacer cosas tan irreales y tan de mala... ¿Tan irreales como que alguien se viste de murciélago y pelee contra la injusticia? Exactamente. Eso es muy real. Estamos en un punto medio, pero okay. Mira, ahí te va. O sea, mi primer ejemplo de dilo. Lo que me viene hacia la mente. Vas a encierras, y digo, son spoilers. Dilo. Encierras a los policías de Gotham City en las cloacas durante medio año. Ok. Y cuando los sacas, salen todos rasurados, bañados, con ajá. pelo corto, con sus uniformes, a golpearse, teniendo armas, a golpearse, a puño, a ver, con la banda de Bane, ¿no? O sea, en eso estabas pensando tú. Son las cosas que, o sea... Entonces, ¿te recordarás? No, perdón. Ajá. ¿Recordarás que hay un momento donde se están pasando mensajes? Sí. Blake, con los policías ahí. Sí. ¿No crees que dijo un día, oye, voy a pasarles unas rasuradoras? A todos los policías. ¿Por qué no? Dilo. Yo no vi la película. Ok. Pero eso que está diciendo es muy ilógico. No, y tú no puedes decir que eso no lo vimos, pero a lo mejor pasó en un cuarto extraño. Bueno, eso debió de haberlo plasmado el director de la película. Hay una escena donde mencionan que le estaban mandando comida. Comida, claro. No lo estamos viendo. ¿Pero no crees que además de mandarle comida también le estaban mandando, no sé, no, para comida rasurarse? Es primordial. Entonces, el tiranazo Bane, el terrorista que el mundo tiene que doblar a ser, tiene el buen corazón de mandarle su shampoo, su... ¿Por qué no? No, es ilógico. Ese punto es maravilloso, déjame decir, porque no tiene nada que ver con nada excepto como algo estético, pero no importa. Es una cuestión de realización. No, si estamos... volando a un director como uno de los mejores directores de claro. de esta época. No se perdón, eso es un error de continuidad de primero de primaria. Ahora. Donde ya con eso le pegas a la mejor película. De... Claro, y me queda más claro, más que nada claro porque te gusta Carl Reiner. Porque es este... Es cero sustancia, muchísima este, na, no, imagen. Otro error para mí. A mí me hizo mucho ruido. Sí, sí. Cuando Ben toma la bolsa de valores de perdón, de, deja que te interrumpa, perdón. Beto dice, y el Joker decidió quedarse en su celda, pues obviamente porque su celda está en Arkham, no en Blackgate. Ellos abren las celdas de Blackgate. A ver, perdón. Dilo. El... Cuando Ben toma... la bolsa de valores de Gotham. Okay, ¿sí? Delante de todo el mundo mete sí. una tarjeta y hace un movimiento. Sí, sí, sí. Y al otro día a Bruce Wayne sí. le dicen: desapareció todo tu dinero y tú tienes la culpa, ¿eh? Ajá, sí, sí, y sí. el otro hombre no puede decir. ¿Y qué dice Morgan Freeman? ¿Qué dice? Vamos a poder recuperar todo el dinero, nomás que va a tomar tiempo. Y en el tiempo que toma, lo está utilizando Daggett para correrte de la junta. ¿Y qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que hace Bruce? Como sabe que algo está pasando detrás de las escenas, dice: mejor me voy para seguir viendo los movimientos que va a hacer Daggett para encontrar lo que está haciendo. ¿Ves? Batman está pensando dos o tres pasos más adelante. Okay. Para alguien que juega ajedrez todo el tiempo como yo, pues obviamente estoy más adecuado a estar dos o tres pasos adelante. Pero a ver, continúa, es por favor. Es completamente irreal. O sea, es completamente real que una... Es que un, tan irreal como que un hombre... Que unos asesores digan, ah, sí, claro. Brava. No fue lo de Bane, ¿eh? Fuiste tú. O sea, no, Bane no hizo el movimiento. Es irreal. Por tan irreal, no sé, como que un hombre se viste de murciélago. No, pero dentro de la fantasía, dentro de lo que es un cómic, hay cosas incongruentes. Exacto, claro. Y aquí es increíblemente congruente la película, para ver, ¿nos decías? Es tu momento. Ok, otra. En cuestiones de dirección. Sí, sí. Dirección de cámara. El salto de Bruce cuando por fin claro. salta porque está enojado, ¿no? No, él lo dice. Cuando está enojado, no salta bien. Cuando readquiere su miedo, salta bien. Ok, bueno, salta porque tiene miedo. ¿Ves? Alguien no está poniendo atención en la película. Pero bueno, entonces... Salta porque tiene que saltar. Tal. No. Lo que pasa es que le dicen, ¿estás listo para saltar? Le digo, sí, estoy enojado. Y le dice el tipo, no, esto no es suficiente. Batman salta enojado y no es suficiente. Y le dice, tienes que readquirir tu miedo. Entonces él tiene que saltar de una manera muy específica. No le mates el porqué. Salta de esa manera muy específica. Y de esa manera ya puede recupera su miedo y puede Okay. En cuestión de realización. Va. ¿Estás de acuerdo que el mejor director de esta época, sí. la mejor película, nos tendría que dar una fotografía así que con la cual tú dijeras, wow, estoy sí. brincando, toda la sala estamos brincando con sí. él? O sea, lo que vimos, que lo que no vimos cómo la niña logró, claro. lo estamos viendo. La toma es mediocre. Bueno, es mediocre. ¿Qué crees lo que quiere decir? ¿Quieres, no quiere hacer una escena de acción? Quiere hacer una escena íntima y profunda. Llevamos, que te llegue. Llevamos media hora con sube Pelayo, sube Pelayo, sube. Bueno. Y al final. Y la culminación de esa escena. Fue fantástica. Espérate. Es muy mala. Beto dice. Vamos a ver. Acá, Beto está diciendo: ajedrez, dudo que juegues algo más complejo que damas. Pues está muy equivocado porque tengo. Estoy totalmente de acuerdo con tengo Susana. El ajedrez en mi batiteléfono y constantemente lo estoy jugando. Entonces decías, perdón. Entonces, ¿no te gustó la escena donde brinca? Nomás, mover las muñequitos al. No es jugarlo. O sea, hay que matar al rey y todo. Es lo que acabo de ganar. Acabo de ganar hoy. Antes de venir acá, acabo de ganar. Pero bueno, decías. En cuestión, por ejemplo, de dirección escénica. Lo que para mí son dos errores. Con respecto a él como personaje, como Batman, cuando salva a Selina y Selina se va y lo deja hablando solo. Ajá. Dice, oh, yo sé lo que se siente, con su voz que emposta. Ah, es precioso. Lo tendría que decir con su propia voz. Está hablando a él, no hay nadie que lo oiga. ¿Es su propia voz? No. ¿Cuál es la máscara? Batman, sí, yo sé. No. ¿Cuál es la máscara? Bruce Wayne. Exacto. ¿Cuál es su verdadera voz entonces? La de Batman. Post. No, es que okay. Te estoy dando los puntos y no los quieres escuchar. No. Te rehusas a escuchar. Cuando ya va a terminar la película, y le dice el comisionado Gordon, perdón si no me los hacía el dedillo, pero le dice: los héroes son aquellas personas que le ponen un abrigo a un niño en la noche más triste de su vida. Y nos insultan poniendo la toma, por si no la habíamos visto. La toma. Y luego todavía dice Gordon, además de que se lo dice empostando la voz, ajá. O sea, se está abriendo de capa con el comisionado Gordon, está abriendo así, o sea, eres el que cambió mi vida. ¿Por qué? porque le dio esperanza. No. ¿Por qué le está diciendo pero su identidad? Pero impostando la voz. O sea, se está abriendo... Es que no le está impostando, es su voz. No, está impostando. ¿Cuál es la máscara? Bruce Wayne. ¿Y tenía o no tenía puesta la máscara en ese momento? Sí. Entonces, obviamente, está usando su voz. Bueno, okay. Esa es la voz de un niño que lloró y lloró y lloró y después de ver a sus padres muertos. O sea, te lo dicen, te ponen la escena y todavía para los que no entendieron, sí. El comisionado dice, Bruce Wayne, es muy malo. ¿Por qué no? ¿No te sorprendería? No. ¿A ti no te sorprenderías? No, porque yes. se lo está diciendo, ¿no? Eso hablando... ¿Para quién es la película? ¿Eh? ¿Para quién es la película? Para el público... General. General, claro. ¿Tú crees que hay gente que va a ver la película como, no sé, señoritas que se duermen a mitad de la película porque les aburrió los Avengers? Entonces, tal vez pensaron, oye, Bernardo está poniendo atención. Está histérico porque no ha pasado nada en 2 horas, pero está poniendo atención. No. Rey David está poniendo mucha atención porque quiere checar en qué momentos hubo errores. Yo estoy poniendo mucha atención, pero tal vez una niña que no está muy... No digo por solo tú, Carla. En general, muchos hombres llevan a sus mujeres a ver películas que no quieren ver. Ajá. Y lo que termina pasando es que se aburren, o se van al baño, o van a comprar palomitas, o se duermen a mitad de la sala. Entonces cuando se despiertan, pues no saben lo que pasó. Entonces es el trabajo de un buen director, es que ser una película para todo público. Sí, no, pero solo permíteme. Uno, para empezar, las mujeres no somos estúpidas. Uno, o sea, vamos a ver una película que no nos gusta, más no somos estúpidas. Dos, podemos ver, y claro que sabemos la historia. O sea, a mí no me gustaron los Avengers y me dormí, pero ubico perfectamente la historia de Batman. Las dos primeras películas me parecen maravillosas, la segunda mucho mejor que la otra. Me parece realmente increíble lo que el director quiso plasmar. En general entendemos perfecto la historia, aunque no leamos cómics y tengamos 1500 en nuestra casa, sabemos perfectamente de qué habla la historia. Ahora, no es necesario, yo no he visto esta película, pero según lo que estás diciendo, Rey, es incongruencia del director. Ajá. El problema es que solo estás escuchando las tonterías que está diciendo Rey. Entonces deberías de ver la película, porque te voy a decir una cosa, ¿ok? He tenido ya 2 programas anteriores a esos donde hemos cantado las odas de esta película. Todos los críticos de cine están diciendo que es brillante. Otros directores de cine están diciendo que es magnífica. Actores que van a ver la película dicen que es la cosa más hermosa del mundo. Pero tienes aquí 2 hombres que ya perdieron a su Pepe Grillo. Que ya no lo tienen más. Ya no tienen esta brújula que guía sus acciones. Ya nomás tienen la amargura. Pero espérame, dime. Sí estoy como que de acuerdo en algo. Mencionabas, Bernardo, que ya el final no es tan como lo esperábamos. Nenita. Y no tendría que ser... Dilo. No tendría que ser así. O sea, no tendría que ser el círculo que tú dices y que es el final de la saga y entonces ya todo es paz. No, o sea, la tercera película también nos tendría que emocionar. Yo no la he visto y es lo que estoy esperando. Y es lo que vas a ver. El problema es que... No va a pasar. Estos jóvenes... No. Contéstalo, Rey, si quieres. Lo que termina sucediendo es, y como no la has visto, no deberías estar como que muy... yendo de un lado al otro. Ve la película, te la recomiendo para que le puedas dar tu verdadera opinión. Porque te estás escuchando esos dos hombres que están, pues, muy amargados, que la vida los ha tratado mal, tuvieron que vivir una vida, pues, triste y dura. Entonces, pues bueno, creo que aquí está Gustavo para darme en su opinión y para ponerlos en su lugar a ustedes dos, porque en serio me están rompiendo el corazón. Los quiero tanto, me quieren tan bien, son tan buenas personas. Los considero grandes amigos y sin embargo me están matando poco a poco. Espérate. Gustavo está aquí. Okay. Gustavo, ¿tienes algo que decir? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches. Déjame apagar o detener el radio online porque lo estoy oyendo en desfase. Ok. Buenas noches a todos. Mira, estoy oyendo tu discusión, bueno, o la plática que estás teniendo con ellos en relación a la película de Batman. Una, no me acuerdo el nombre, creo que es Bernardo. Bernardo, sí, fue el primero que habló. No, ajá. Estoy de acuerdo en que sí, es una incongruencia que 5,000 policías salgan de las cloacas completamente limpios. Rey. Ese fue Rey. Ajá. Una, sí, deberían de salir sin armas, o bueno, si entraron con armas, las conservan o lo que sea, pero la idea de combatir a puño cerrado es una idea de no voy a usar la violencia y no voy a caer en tu juego. pero sí es una incongruencia que salgan completamente limpios. Lo que pasa es que Rey hizo una reacción muy fuerte cuando tú dijiste eso, porque no entiende el concepto de la metáfora, pero no importa. Entonces, ¿algo más? No, está bien, porque sí son cosas que no se van, pero que yo creo que también el señor no le puso la menor atención. Exacto. Sí, es que es fan de Carl Reiner, ¿qué te puedo decir? Una cosa, el utilizar la escena de volvernos a poner al niño, bla, bla, bla, lo hemos dicho muchas veces, es porque a lo mejor alguien no vio las primeras opciones, las primeras películas, y es refrescarle la idea. No tiene que ver nada con redondear la película, no tiene que ver con cerrarla o contar la historia, porque esa es la historia, la película se tiene que contar en sí misma. Como dice muy bien esta niña, no recuerdo su nombre también. Carla, la película tiene que ser redonda en sí misma. Como lo platicamos hace 8 días, sí considero que la película en sí misma se explica a sí misma, está cerrada, está bien construida, que son los argumentos que ella está mostrando. Puede ser, no sé, ella es actriz, sabe muy bien que hay obras que se leen en distintos niveles. Hay niveles muy sencillos, hay niveles muy obvios, hay niveles en que entra cualquier auditorio, puede entrar rápidamente, y hay otros niveles en los que hay que ponerle un poquito más de atención. Yo creo que la película se maneja en varios niveles. Si quieres ver acción, la tienes. Si quieres una historia simple y sencilla entre un bueno y un malo, ahí está. Si quieres ver una película basada en que todos los personajes están buscando la esperanza de su vida, en que toda la función... Perdón que te interrumpa, pero en el momento que tú dijiste que todos los personajes están buscando la esperanza de su vida, nuestro buen amigo Bernardo, que, o sea, es increíblemente amargado, se está burlando de ti, y como tú no lo puedes ver, quiero que lo sepas, que el hombre no entiende el concepto de la metáfora, de la esperanza, del que una película puede tener varias lecturas. Él, aparentemente, lo único que quiere ver es que el bueno le pegue al malo y viceversa, y después se quejan de que los cómics nos han regalado lo mismo por 70 años. Perdón, continúas. Bueno, es que eso también, bueno, no sé, pregúntele, si yo no lo puedo escuchar ahorita él, porque el Facebook lo escucha, perdón, porque en la computadora lo oigo en desfase. Ajá. No dijo nada, nomás empezó a hacer reacciones. Pregúntale si le gustó Watchmen. ¿Te gustó Watchmen? ¿El cómic o la película? ¿El cómic o la película? Las dos cosas. Las dos cosas. El cómic me gusta mucho. La película, sin ser esa basofia que muchos creen, creo que no es tan mala. Ok. ¿Escuchaste eso? Sí, que la película, sin ser una basofia, no es tan mala. Ok. Ajá. La película no es tan mala, pero no es Watchmen. No. En ningún momento. No. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? No, perdón, ¿por qué? ¿Por qué no es Watchmen? ¿Por qué no es Watchmen? Es tu pregunta. ¿Por qué no es Watchmen? Porque le cuesta muchísimo trabajo una obra como Watchmen, con tantas capas en cuestión de cómic, en plasmarla en un producto de 2 horas y media, 3 horas. O sea, eso es muy difícil. ¿Qué tiene Watchmen? Watchmen trata de ser retratista con respecto al cómic, y lo logra en muchos niveles, pero al final no en su esencia. Aquí Batman, estamos hablando de una mitología de años, a la cual el director toma y dice, y lo hace muy público, ¿no? Okay. Este es mi Batman, esta es mi visión. Ajá. Yo, mis reclamos son en el sentido de que en su visión, él se está contradiciendo. Este, ok, estás totalmente equivocado, pero no importa. Entonces, no, sí, no. A ver, Gus, ¿algo que tienes que decirle a Rey? Nada más, si vas a decirle a alguien que esté equivocado, explícale por qué. Ah, no, nomás, es fan de Kyle Reiner, no tengo por qué decirlo. A ver, dice... Porque sí, esa sería la función. Obviamente, como él dice, mucha gente, si ve la película de Watchmen, la va a entender, entiende lo que está pasando en un solo nivel, en el nivel que nos están presentando en la película, no en la cantidad de niveles que tiene la obra de Alan Moore, porque no están presentados ahí. Si leyera el cómic, se sentirían, muchos de ellos se sentirían completamente decepcionados o hasta aburridos, porque es un cómic lento, aburrido, carente de acción, donde la acción está en lo que no pasa, en lo que no nos dicen y en lo que entendemos entre líneas. Rey tampoco lo entendió esa parte, pero no importa. Es que está haciendo, es que te tengo que explicar las reacciones que están haciendo. Curiosamente, Dark Knight se maneja en el mismo tono. De hecho, desde la segunda, ese es el tono que está manejando el señor Nolan. Okay. Hablar entre líneas y decir más cosas en lo que no dice que en lo que muestra. A ver, Bernardo quiere estar... Bueno, Bernardo, espérate. Gus, perdón que te interrumpa. Bernardo está en tu contra. A ver, ¿qué sí, no, es que es eso. Es todas las defensas de esta cinta son. Es que no lo entendiste. Es que te lo quisieron decir. Es que por ahí hay una escena que tú no quisiste ver, que tú no quisiste entender, que salió. A mí me pasa mucho eso con los fans de Lost. Uh-huh. Lost empezó muy bien, pero al final se hicieron tantas bolas y pelotas y de repente creció tanto el fenómeno que de repente ya lo que estaba en la pantalla tenía unos huecos argumentales enormes. Ajá. Que los fans estaban explicando. No, es que lo que quisieron decir con eso fue esto. Quisieron decir con esto fue aquello. Y Gus, nomás te recuerdo que Bernardo es fan de Smallville. Entonces decías, hablando de huecos, de huecos en la historia. Sí, no, entonces los fans se tratan de explicar tanto porque además te gusta el personaje, te gusta la obra previa. Entonces llegas a esta película y dices, sí, no es mala. La tengo que justificar. Pero sí, no, tiene que. Tengo que ayudarle al director y nadie está atreviendo a decir, ¿saben qué? En el universo que Nolan plantó en las dos primeras partes, esta película está fuera, no se parece a ella. Y de hecho, el final, ese no lo escribió Nolan, ni su hermano, lo escribió Warner. Te voy a decir una cosa, es tan triste ser tú. A ver, ¿le puedes pasar el micro a David, por favor? A ver, ¿otra vez? Pero en lo que no se escucha, Rey, Gus, nomás para cerrar esta plática, porque ya tenemos un poquito menos de, de 20 minutos. A ver, entonces, nomás, ¿quieres concluir esto y ahorita terminamos con esta? Tienes enfrente a una actriz que supongo que tiene o tuvo clases, y más bien tuvo y tiene clases de análisis de texto. ¿Tuviste? Sí, señor. Obviamente, tienes análisis de texto cada vez que pones una obra. Sí. Obviamente, no puedes decir lo que no está en la obra. La obra te sugiere cosas, te dice qué está hablando y te dice muchas veces más de lo que está presentado en las en las líneas. Y toda la película, creo que según los fans, ejemplo, se sugiere. Varios hay textos que podemos hablarlos, ¿no? Entonces, sí, claro, me queda clarísimo. Para empezar, yo quiero aclarar que yo no he visto la película. Estoy comentando acerca de lo que dice Bernardo y lo que dice Rey, y sí me parece como una incongruencia del director. Estoy totalmente de acuerdo que hay varios niveles, pero el objetivo de estas películas para mí es que de verdad todo el mundo lo podamos entender, aunque no hayamos visto una, no hayamos visto la dos, que la tres la podemos entender. Lo que están justificando, y no me parece como congruente justamente, es que justamente justifiquen al director o justifiquen la historia. Tendría que plasmarse lo que es. Ahí lo que te recomendaría, Carla, y perdón que te interrumpa, es mejor ve a ver la película. Porque ellos, estás escuchando la versión de dos hombres que están muy amargados, ¿no? Dos hombres que no saben de lo que están hablando, que no entienden ciertos conceptos muy simples, que sí, la universidad les mató el corazón. Y no importa, porque así los queremos, porque Bernardo es la onda y me queda súper bien. Y David lo acabo de conocer, pero es la neta. Y obviamente porque lo voy a necesitar para que haga algún póster para el programa, ¿no? Que ya no existirá, bueno, al menos. Pero me gustaría que hiciera el poster de todas maneras para tenerlo en mi casa, decir, alguna vez existió. Pero entonces, deberías de ver la película. Sí, yo voy a ver la película. Y después platicamos. Simplemente estoy dando la opinión acerca de lo que ellos están diciendo. Y mi opinión como actriz en cuestión del director. Claro. No puedes tú decirle al público salir y explicar después de una obra de teatro, después de una película o de una serie, decirle al público, a ver, ¿qué no entendieron? Yo les explico. No puede ser. Porque tendría que estar. No, claro. Es que yo no te lo tengo que explicar. Yo no se lo tengo que explicar a nadie, nadie me lo tuvo que explicar a mí. Yo, afortunadamente, como soy una persona que sabe de cómics, una persona que es muy brillante, una persona inteligente, una persona que fue maestro de cinematografía. Muy modesto y humilde también, al igual que Gustavo, él y yo somos maestros de cine. Pues yo dije, veo lo que me están mostrando y puedo cerrar. Algo que sucede mucho en los cómics. Lo que pasa es que ella tiene toda la razón. Sí, pero no se la quiero dar. Entonces, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Cuando uno está leyendo un cómic, va de panel a panel. Entonces, uno como lector tiene que unir lo que pasa de un panel a otro. ¿Ok? Lo mismo pasa con cualquier película que te reta a pensar. Como El Origen, o como Memento, o como The Prestige, que son películas también de Christopher Nolan que te retan a pensar. Pero hay gente que no va a pensar al cine, va a comer palomitas. Entonces, Dice nuestro buen amigo Bernardo que él no come palomitas, pero aparentemente los hot dogs sí son de su, de su apreciación. Entonces por eso no estaba concentrado. Pero no importa, Gus, tengo que decirte que ya nos tenemos que ir porque tengo solo 15 minutos. Entonces, Que quieran, platicamos y lo hacemos más al aire. Me parece perfecto. ¿Okay? Ah, y por cierto, a la dueña del changarro se le respeta, ¿eh? Tienes siempre toda la razón. El que paga la renta y el que firma los cheques siempre tienen la última palabra. Así no, se lo dejo, ¿eh? No, tienes toda la razón. No voy a decir nada excepto tienes toda la razón. Ni chiste ni nada. Y un saludo a tu panel. Que es muy interesante el programa. Qué tristeza. Pero bueno, nos estamos viendo. Gracias, Gus. Bye. Bye. Señores, tenemos solo 15 minutos. Es horrible decir esto, pero perdón que los interrumpa a ustedes. La señorita vino aquí a promocionar su obra. Por favor, da tu última promoción antes de que nos vayamos del programa. Mi última promoción, por favor, chicos, vayan a ver La Bruja Mala Ortografía en Gramaticolandia. Estamos Foro Coyoacanense, fechas 18, 19 y 25 de agosto y 1, 2 y 23 de septiembre. Por favor, son a las 12 del día. Quedan todos cordialmente invitados. Ya saben que si mencionan que lo vieron en este último programa. Que lo escucharon. Ah, sí, perdóname, que lo escucharon. Tienen el 2x1, por favor, se van a divertir. Una muy buena opción para llevar a los chicos y para que se puedan divertir los grandes también. Muchísimas gracias, Carla. Alex, gracias por estar al cargo del... Muchas gracias. Ya tuvimos que cerrar las preguntas, ya se nos está acabando el tiempo. Nomás te quiero hacer una pregunta. ¿Pudiste poner todas las preguntas dentro de un archivo de texto para que me las pueda llevar y eventualmente contestarlas en alguna parte? De hecho, creo que me voy a ir a León mañana, si se puede. Y ahí está mi buen amigo el Gato Pato. Voy a ver si me puedo juntar con el Gato Pato, que también es un fan de cómics, para de esa manera responder todas las preguntas que hemos recibido en las últimas semanas, incluyendo las que hemos recibido en nuestro correo electrónico, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Es una, en serio, me siento súper mal de semana tras semana no poder responderles a todos ustedes, pero bueno, es lo que termina pasando con tenés que decirle a la gente las verdades acerca de sus errores, y pues obviamente se pierde mucho el tiempo. Bernardo, me caes súper bien. Te considero un buen amigo, espero que lo sepas. Me rompe el corazón que estés tan perdido en la estratosfera, pero no importa. ¿Qué nos podías decir? Ya que no te gustó esta brillante, magnífica película, porque tienes problemas, pero me dijiste, ¿qué película te gustó de cómics este año? ¿Te gustaron las otras dos? ¿Te gustó Avengers? Me gustó Avengers, me gustó Spider-Man. Okay. De hecho, se alteraron mis pronósticos. Yo no pronosticaba nada para Avengers, pronosticaba todo para Batman y salió al revés. Y por ejemplo, lo de Batman, que a mí no me haya gustado, que a Rey no le haya gustado y que a muchas otras personas no haya gustado, tampoco es así de no vayan a verla y si les gustó, vayan a verla y saquen una opinión. O sea, aquí tienen las dos opciones, ¿no? A los que les encantó y que creen que es una obra maestra y los que creemos que es una película regular, zona. Va, va. A ver, hablando de gente amargada, mi buen amigo Beto Calvo, mi cerebro móvil, dice ¿cómo regresa Bruce a Gotham tan rápido? Si estaba en medio del desierto, le toma un mes en llegar. Es Bruce Wayne. Y recuerda que él, antes de ser miembro de la Liga de las Sombras, vivió en la calle. Si no ves la película, no es mi culpa. Okay, en esa lógica de que Wayne le iba a pasar un rastrillo a cada uno de los policías. Exacto. ¿Por qué Bruce Wayne, si tiene la manera de entrar y salir de su ciudad gótica, no se va sacando de a uno a la gente? Y cuando se dé cuenta, si me explico, hay incongruencias. Tienes graves problemas, pero no importa. Beto dice, todo se explicaría mejor si cuando se le aparece Rage le dice, use the force, Bruce. Creo que ese fue un chiste. Claro. Pero no estoy seguro porque no me río. Claro. No me causa nada de risa. Qui-Gon es el mejor Jedi de toda la galaxia porque se aparece en películas que no son de su franquicia y ni siquiera de su estudio. Más uno. Y él es el que estás escuchando. Estás tomando su palabra, Carla, sobre la mía. Wow. Dice, el amargado de Joey se rehúsa a leer Amazing Spider-Man y acusa de amargado a quien quiera que no piense como él. ¿Has estado escuchando el programa los últimos 5 años? Creo que es como que algo que... Es recurrente. Yo hago lo mismo. Bueno, todos hacemos lo mismo, por favor. Tenemos ya nomás 10 minutos. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir. Gracias a Carla por todos los años que has aguantado mis acosos. Espero que aguantes algunos más. Si es que nos volvemos a conectar por Facebook, que honestamente lo dudo porque su pareja, entre comillas, me odia. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros. Sé que no estabas preparado para ser parte de este programa, pero te agradezco. Ya pasaste todas las preguntas, entonces todas las preguntas serán contestadas. No pasa nada. Rey, ¿quieres cerrar algo, concluir algo, decir algo último? La película Batman no es una película mala, uh-huh. No es la mejor de la trilogía, no es la mejor película de historia. Y yo quería decir algo desde el otro día. Ustedes hablan mucho de Ghost Rider 2, pésima película, Daredevil 2. Señores. No, Daredevil 1. No salió la 2. Perdón, Daredevil 1. Sí. Señores, vean Vampirella y todas sus películas van a subir 10 niveles. Sí. O sea, es la peor película de la historia de cómics. Curiosamente estoy contigo en Daredevil. ¿Qué? Soy tan fan de Ben Affleck que a pesar de que es una mala película de Daredevil, me gusta. A mí me gusta Daredevil. A mí ¿Cuál versión te gusta más? ¿Qué? Daredevil tuvo dos versiones, la versión que salió a los cines y la versión del director. Me gustó, se me hizo más digerible la versión del cine, ¿eh? Igual, la versión del director trata de darle más importancia a algo que honestamente ya estaba bien dentro de lo que cabía. Sí, todos los cambios que hace nomás alentan la historia. Bueno, busquen Vampirella, señores, y desde ese momento todas las películas de cómics que vean las van a amar y las van a querer. A ver, Bernardo, ¿qué tanto quieres menos decir? Menos la anterior. Bueno, nomás quiero decirles, señores, algún lugar donde puedan ver su trabajo. No, posteen en algún blog, posteen en algún en alguna página. Posteo mucho en el foro de Comic Custom. Okay. Después empecé a escribir en el sitio antes conocido como Cultura Comic, que ahora es artes9.com. Entonces ahí a veces escribo algunas reseñas. Bueno, no reseñas, opiniones mías sobre las películas. Entonces si gustan, seguirnos en artes9.com. Ok. Y de hecho, yo voy a estar trabajando con ustedes también en artes9.com. Vamos a hacer algunas entrevistas en la TNT, en la Expo Lucha, en las que ya hicimos en la Mole, etcétera, etcétera. Espero que las disfruten. ¿Algo tú que hagas? Vamos, mi trabajo de repente ha estado como mucho en la calle, ¿no? Okay. Si han ido a comer a Pozzolcali, la pandilla Pozzolín es mía. Si han ido a comprar, a tramitar un crédito Fonacot, la mascota es mía. Okay. Si han jugado juegos de mesa de Monte Carlo, los juegos de mesa son... gran parte de los diseños son míos. Uh-huh. No tengo de momento ahorita una página, pero bueno, prometo aplicarme. Okay, va. Y la queridísima Carla, pues ya saben dónde la pueden ver. Y bueno, señores, según me dice Lorna, y le creo totalmente porque lo dice de una manera muy seria, este es el último programa de Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Pues es uno tiene que, primero que nada, tomar responsabilidad de sus actos y de sus palabras. Entonces, cuando uno dice algo y está mal, tiene que asumirlo. Entonces, Lorna, te pido una disculpa. No debí de hacerlo, lo siento muchísimo, pero respeto totalmente tu decisión. Y pues le doy una despedida a la estación. Gracias por estar por recibirme en este programa fueron 6, 7, 8 meses, más los 5 años que estuve con mi conexión. Ha sido un placer estar con ustedes. Cualquier cosa, pues me estaré comunicando con ustedes, o se podrán comunicar conmigo a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniaradio, a través de nuestro Messenger o correo electrónico, que es comicmaniaradio@hotmail.com, a través de nuestro blog, que ahí te pondremos todas las noticias de qué sucederá con este programa, que es http://diagonal/diagonal comicmaniaradio.blogspot.com, y también, como ya les dije, nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio. Muchísimas gracias, Lorna, por todo. Gracias por la oportunidad de estar en este programa. Me despido de ustedes y nos vemos por ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós.